En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dice el dicho y la creencia que el tiempo todo lo pone en su sitio y que lo cura, pero la verdad está en contra de la creencia. El tiempo suele darnos en de tortas y suele hacernos entrar por el aro. El tiempo nos hace ser como todos, cuando en realidad el tiempo nos tiene que hacer ser como queremos y ser distintos a todos. Admitimos lo que nos dicen, no lo que queremos. El tiempo suele ordenar los escombros. El tiempo y su paso suele recordarnos que nuestro lugar no está en nuestros sueños. Parece que nos dicen que nuestro destino es ponernos en el lugar que otros quieren para nosotros. Pero hay que luchar por lo contrario. Tenemos que ser lo que queremos para nosotros. Nosotros somos quienes más nos queremos. Nos quieren pocos, pero nos quieren mejor y más de lo que creemos, aunque el primero que tiene que quererse es uno mismo. Eso pienso y he pensado. El tiempo, su paso, su losa. En unas horas el servidor cumple medio siglo, 50 años. Se dice pronto, 50 años. Ayer éramos jóvenes, era joven. Cerramos los ojos y hoy somos viejos. Ayer éramos una promesa y hoy somos lo que podría haber sido la promesa. Antes éramos dueños del tiempo que teníamos delante y hoy somos una esperanza que será incumplida. Pero que nos quiten lo bailado, lo querido, lo viajado, lo leído, lo querido, lo amado, lo que hemos sido para otros, lo deseado, los triunfos, las medallas, los fracasos y los éxitos, en las curvas, las que hemos atravesado y las que hemos tocado, los ojos, los que hemos mirado y los que nos han mirado, las locuras, las salidas de tiesto, lo inconfesable, los sueños, las palabras, los pensamientos, las metáforas, las hipérboles, lo que hemos querido y sobre todo lo que nos han querido. Esto es La Rosa de los Vientos. Hemos comenzado hasta las 4 de la madrugada, perdón, no, hasta las 5 de la madrugada, desde ahora mismo, la 1 y 5 minutos. Una etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web. Todos los programas, cada una de las entrevistas, cada una de las secciones, OndaCero.es. Ya está, por ejemplo, todo el programa de ayer, la entrevista que tuvimos al comienzo del programa con Luz Gabás, la ganadora del Premio Planeta, con uno de los responsables, una de las personas que estaban en ese avión que hace 50 años se estrelló en los Andes. Él es el protagonista, uno de los protagonistas de esa película, de ese libro, de esa auténtica gesta de superación, de Viven. Estuvo con nosotros, hemos entrevistado, le hemos tenido, le hemos contado ayer. Todo eso y mucho más está en el programa, está en la web, está ya en OndaCero.es. Una noche, la de hoy, en la que vamos a contar, entre otras cosas, en unos instantes, vamos a hablaros de un cráneo que ha demostrado, un cráneo que se ha encontrado, que se ha localizado, un cráneo de varios miles de años de antigüedad, que ha demostrado que hay una leyenda que puede ser cierta. Y tertulia Zona Cero, con Mado Martínez, con Manuel Carvallal, con Juan José Chedoro y con... está también escuchándonos con Silvia Casasola. Silvia, recordamos a nuestros oyentes una cosita muy importante para el próximo jueves. Importantísima, importantísima, porque es el 20 de octubre se cumple el 15º aniversario del fallecimiento de Juan Antonio de Cebrián, el creador de La Rosa de los Vientos, y en su recuerdo vamos a hacer una misa, y esa misa comenzará a las 6 de la tarde. ¿Dónde? En la Basílica Nuestra Señora de Atocha. Es un sitio bastante grande, con lo cual nos encantará recibiros a todos los que queráis ir. Pues allí estaremos para daros un abrazo y, pues eso, para recordar a Juan Antonio, porque yo creo que desde ahí arriba estar muy, muy contento viéndonos todos allí y viendo que no le olvidamos. ¿Y después qué va a pasar? Pues que esa misma noche nuestros compañeros del Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno, con Laura Falcó Lara, con Jesús Ortega, con Josep Guijarro y con un montón de gente que vamos a estar allí, Bruno, compañeros antiguos que han sido del programa, bueno, no lo podéis perder, pues haremos ahí un programa especial dedicado, pero es que ahí no acaba, porque el sábado 22 será la Rosa de los Vientos quien hará ese homenaje, y entonces entrarán compañeros de la emisora de Onda Cero, entrarán otros compañeros, vamos, que le van a sonar los pitidos a Juan Antonio, el espíritu de Juan Antonio en el cielo va a estar, porque ¿qué pasa? Que no me dejan tranquilo. Pues va a notar exactamente que se le quiere mucho y que no se le olvida. También está precisamente con nosotros esta noche Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado, hablándonos de leyendas que tienen que ver con el sur, que tienen que ver con Cádiz. Muchos casos misteriosos, enigmáticos, que están situados allí. También tenemos Mujeres con Alma, Alma de Dostoyevsky. Vamos a hablar de letras y literatura portuguesa. Y también Silvia Casasola nos va a hablar del Teatro de Sombras en Cuéntame Cómo Pasó. Y vamos a charlar también con los investigadores, los científicos que han localizado... Tiene casi 20 kilómetros de anchura, de tamaño, el cráter más grande y el primero que tiene que ver con la península ibérica. Y en unos instantes estamos ya también con WWF, con el portavoz, con Miguel Ángel Valladares, con el jefe de comunicación de esta ONG, WWF. Atención al titular, el 70%. Nada más y nada menos que el 70% de las especies de vertebrados han desaparecido o están desapareciendo. Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en producción, con Silvia Casasola en la codirección, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeño. O sea, vamos ya con nuestros contenidos que van a ir a continuación inmediatamente después de que os vayáis a vuestros puestos, porque estamos preparados, porque estamos listos y porque salimos ya. Zona Cero. Primer titular, primera información que tiene que ver con un cráneo que está asociado a una tribu indígena. Sitúanos, Juan José Cesaro, ese cráneo, ¿a quién pertenecía? ¿Qué antigüedad tenía? Pues mira, esto es un hallazgo que se ha hecho en una cueva en Taiwán y que a mí me recuerda un poco a la película del Guerrero número 13. De Antonio Banderas. ¿Ah? ¿Os acordáis que es una comunidad vikinga que se tiene que enfrentar a unos seres que son como legendarios? Y voy a hacer el spoiler porque la película es del 99, el que no la haya visto pues ya no tiene perdón. Y resultaba que esos... Está muy bien, a mí me gustó. ¿Se ha estrenado ya? Yo creo que se ha estrenado y está ya, yo creo que está ya en la filmoteca. Y Serpiente de Fuego. Y se enfrentaron a una comunidad que al final resulta que eran los neandertales. Se supone que eran neandertales. Entonces se supone que estaban conviviendo los vikingos con neandertales, ¿no? Era el último vestigio de esta especie. Pues algo parecido es lo que viene un poco a decirnos este hallazgo arqueológico en Taiwán, donde ha aparecido este cráneo, entre otros objetos, entre otros restos fósiles humanos, que es un cráneo de unos 6.000 años de antigüedad. Cuando han hecho el análisis, diferentes tipos de análisis, han llegado a la conclusión, a través del ADN y a través también de los análisis morfológicos, que corresponde a un tipo de ser humano que tendría baja estatura y la piel oscura. Todo esto, ya digo, después de analizar el ADN y el fémur también que ha aparecido. Se estima además que este resto pertenecería a una mujer joven de 1,3 metros. Y como digo, la idea es que realmente esta comunidad, en esta cueva de Taiwán, pues eran todos bastante bajitos y con la piel oscura. Y claro, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues estos eran, por la datación cronológica, se supone que, claro, estos eran los habitantes que llegaron ahí previamente a los actuales, digamos, seres humanos que lo habitan. Entonces es una comunidad que procedía de África, se instaló en esta isla de Taiwán y finalmente, bueno, pues desapareció y fue sustituida por los actuales seres humanos que habitan allí. Claro, lo que ocurre es que hay una serie de relatos antiguos, por ejemplo, en documentos de la dinastía Qin, en una dinastía china, que dice que allí en esa zona había una serie de personas pequeñas y de piel oscura. Y luego, los diferentes grupos étnicos que componen en la actualidad la isla de Taiwán también dice, todos, hay 16 grupos, bueno, pues 15 de ellos tienen leyendas que hablan justamente de esto, de personas pequeñas y con piel oscura que vivían en las montañas. Claro, nunca se había encontrado evidencia de que estos seres existieran o que hubieran existido en el pasado. Y se pensaba pues que eran como tantas criaturas, como nosotros tenemos aquí también, pues criaturas míticas en diferentes sí, de tradiciones lugares. De estas que te puedes inventar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora pues parece que sí, que llegaron a existir o que llegaron a convivir en algún momento y quedó el recuerdo de esa convivencia de hace miles de años cuando llegaron a lo mejor estos primeros pobladores y de alguna forma establecieron contacto con ellos. Las leyendas populares hablan de dos tipos de relación muy distinta. Por un lado dicen que unas comunidades dicen que realmente estos seres negroides y más bajitos eran sus antepasados, o sea que serían como los seres originarios que luego dieron pie a la etnia actual. Pero en cambio hay otros que dicen que no, que los combatieron, que eran enemigos. De hecho, alguno de estas comunidades étnicas actuales dice que se atribuye un poco el mérito de haber matado a los últimos estos seres humanos negroides, ¿no?, con la piel oscura, hace mil años. Entonces, ahora, claro, ya queda la duda de que lo que antes era leyenda a lo mejor se ha convertido en dato histórico, ¿no? Y es un poco también, yo lo veo como un poco esperanza para todos aquellos también que se dedican a la criptozoología, que se encuentran con leyendas populares en determinadas selvas y tal y no aparecen los restos fósiles, bueno, pues que sigan buscando porque a lo mejor ocurre como ocurre en Taiwán, que ahora mismo parece que esto que simplemente era un mito etnológico, antropológico, pues parece que no, que ahora ya es historia. Sería adecuado de todas formas que a lo mejor si se pudiera conseguir algún tipo de comparativo de ADN, porque igual que con neandertales y sapiens al final se vio que hubo ahí sexo y hay una continuidad genética, pues que en las etnias que hay ahora en Taiwán, pues que se pudiera verificar que por lo menos genéticamente esta especie, sí, claro, hay algo. Claro, yo imagino que ahora sí seguirán, porque ahora lo primero que han hecho ha sido esta primera publicación, claro, el hallazgo se ha producido, es el primer estudio que se publica, y simplemente lo que han hecho ha sido la datación, el análisis, como digo, morfológico, y ahora ver, pues eso, comparándolo con las fuentes, tanto orales, actuales, como las antiguas de la dinastía Qing, ¿no? Vamos a ver ahora si siguen esa línea y van viendo ahí un poco si hay un enlace genético. Total trabajo para antropólogos, desde luego, Madon Martínez. ¿Qué tal? Pues no sé, a mí me parece bastante impactante la noticia que acaba de comentar Juan José Sánchez Oroz. Yo, cada vez que surgen noticias de cráneos, de yacimientos, de todo lo que tiene que ver con la evolución humana, la verdad es que me sigo fascinando porque yo cuando estudiaba en la universidad tenía precisamente un manual dedicado a la evolución humana. Y en ese manual nosotros estudiábamos lo que era, pues, tal especie, tal el Homo sapiens, el Homo erectus, el Homo no sé qué, el Homo no sé cuántos. Y era una cosa que sabíamos que no estaba cerrada. Incluso la teoría de que el hombre procede de África y que venimos todos de África y que el Homo sapiens procede de África es una teoría válida hasta el momento en el que se encuentre otro yacimiento, otro grupo parque arqueológico en el que aparezcan otros restos que nos desmonten totalmente la visión que nosotros tenemos de lo que ha sido la evolución humana hasta la actualidad, ¿no? Dinos. Y ahí caben tantos eslabones perdidos que todavía no tenemos, y que todavía estamos por descubrir, y que yo creo que nos van a dar una visión del mapa el día de mañana. Lo que pasa es que también en muchos de estos lugares en los que nosotros quisiéramos excavar y los antropólogos y los arqueólogos quisieran excavar, por desgracia, son lugares en los que todavía hay conflictos políticos, intereses económicos y lugares en los que todavía no es fácil, ¿vale?, acudir ahí a excavar, y a veces por ya no solo por intereses políticos o porque la zona esté en conflicto o lo que sea, a veces el interés es puramente económico. Vale, yo me acuerdo una vez en mi tierra que destaparon, esto no sé si lo puedo decir o no lo puedo decir, ¿vale? Pero destaparon una cabeza más importante que la Dama de Elche. Y esa cabeza se tapó, ¿vale? Esa cabeza se tapó, simple y llanamente, porque no había recursos para hacer esas excavaciones. Porque eso se cataloga, se dice, bueno, esto está aquí, esto se tapa y aquí paz y después gloria. También está en la tertulia Zona Cero de esta noche. Nos van a acompañar junto a Amado Martínez, a Juan José Cezoro, que los habéis escuchado ya. Manuel Carvellal, buenas. Muy buenas. Y Miguel Pedrero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Y Miguel luego nos va a hablar de animales, de experimentos, de animales que pueden resucitar. Sí, efectivamente, y la CIA por el medio. Y no anticipes en nada porque no deja de ser curioso. Ahora vamos a hablar con un especialista en el mundo animal, en la biodiversidad, de WWF, de ADENA. El informe Planeta Vivo, ese informe que ofrece todos los años o cada dos años esta ONG, ha demostrado, ha explicado que el 70% de las especies de vertebrados del planeta han desaparecido. Ahora os contamos más cosas, pero hemos de decir que el informe más importante del mundo de la biodiversidad, el informe Planeta Vivo, nos presenta un planeta bastante muerto. Porque han fallecido, han desaparecido el 69%, casi 7 de cada 10 especies de vertebrados del planeta desde el año 1970. Y ese informe lo ha dado a conocer WWF ADENA. El biólogo, director de comunicación y portavoz de este grupo de WWF es Miguel Ángel Valladares, que está esta noche con nosotros. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Bueno, buenas por decir algo después de estos datos. Sí, hay un matiz, ¿no? Evidentemente, nuestro informe Planeta Vivo, que se publica cada dos años, lo que hace es actualizar todos los datos que tenemos de la evolución de la tendencia poblacional de las especies que estudiamos, ¿vale? No hablamos de un 69% de disminución de las especies de vertebrados, porque si no, no estaríamos ni hablando nosotros aquí. Hay que remontarse al Cretácico o al Jurásico, con las grandes extinciones, aunque estemos de lleno en la sexta extinción, antropoica, o sea, por causas humanas, claramente, ¿no? Pero se trata de una disminución del 69% de todas las poblaciones, de las 32.000 poblaciones, que son muchas, ¿no? Estadísticamente la verdad es que es muy, muy fiable el dato, de más de 5.000 especies distintas. Es decir, ¿qué pasa? Pues que disminuyen los ejemplares de las poblaciones que hemos estudiado y, por lo tanto, se aumenta mucho el riesgo de extinción de las especies. Pero, claro, no es lo mismo decir que se extinguen especies a que disminuye la tendencia poblacional, que es lo que están estudiando en el informe Planeta Vivo, ¿no? Aún así es dramático. Que estamos hablando de exactamente 31.821 especies que habéis estudiado. Hombre, el dato es bastante fiable. El matiz es sobre casi 40.000 especies diferentes. La verdad es que las cosas que nos cuenta este informe, Planeta Vivo se llama curiosamente, y nos muestra lo que decía al comienzo, que sí, está bastante muerto. Lo has dicho muy bien, Bruno, aunque suene así de feo y de rudo, ¿no? Todos los datos de nuestro IPV, que es el índice Planeta Vivo, que es el indicador que evalúa la tendencia de las poblaciones de especies silvestres de vertebrados, de peces, de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, pues son muchas especies, 5.320 especies de casi 32.000 poblaciones, nos demuestran que la disminución media es 69%, y esto es una barbaridad. Pero es más bárbaro pensar que, por ejemplo, en la zona tropical, en América Latina y el Caribe, estamos hablando de un 94%. Es decir, que si uno cuando iba al campo veía 500 ranas en su charca más cercana, ahora mismo, después de 48 años, lo que va a ver es el 69% menos. Pues es una tendencia mundial media, ¿vale? Es decir, que unas poblaciones suben, otras bajan, otras se estabilizan y son más o menos iguales que hace 48 años. Pero la barbaridad del dato es que la tendencia media mundial es de ese 69%. Entonces, es como tú dices, es una barbaridad e indica, más allá de que desaparezcan o puedan desaparecer especies concretas, indica la salud del ecosistema. Vosotros alertáis, Miguel Ángel, de que en realidad es una emergencia planetaria y que, claro, bueno, pues de todas estas especies que estáis controlando y estáis supervisando, estáis viendo estos datos, pero, por ejemplo, una de las cosas que cada vez están llevando más alarma es el asunto de los insectos también, que los entomólogos están diciendo que es que ahí sí que está habiendo desaparición. pero directa. Mira, cuando uno va al campo, hay anécdotas que no son anécdotas, que es lo que está viviendo la gente en el campo, ¿no? Que cada vez se escucha menos el ruido en el campo. El ruido no, los sonidos de los insectos cada vez van a menos, los sonidos de las aves van a menos. Cuando uno da una vuelta por una zona rural en la que habitualmente ha estado, cada año se escucha menos. Y se escucha menos porque hay menos biodiversidad. Y efectivamente en este informe incidimos mucho en el tema, sobre todo los grandes polinizadores, ¿no? Las abejas, los abejorros, todos los insectos que gracias a ellos podemos comer, porque no hay que olvidar que estos grandes insectos lo que hacen es polinizar los cultivos de los cuales después nos alimentamos nosotros o se alimenta el ganado. Y efectivamente hay una reducción brutal, salvaje, mariposas, abejorros, abejas y todos estos insectos que son los menos conspicuos, lo que la gente menos puede pensar en ello, ¿no? Porque cuando uno piensa en desaparición de especies, piensa en osos, en linces, en lobos. No, perdón, es que como tú dices, Silvia, los insectos son parte del ecosistema y las especies que además nos procuran más beneficios a la humanidad. Así que efectivamente por eso siempre llamamos la atención de este grupo, aunque el índice Planeta Vivo, nuestro informe Planeta Vivo, lo que hace es estudiar todos estos miles de poblaciones en especies vertebrados, ¿no? Eso es verdad. Pero efectivamente eso es igual de aterrador, ¿no? Pensar la disminución que hay de las poblaciones de insectos, que son las que al final nos dan nuestro propio sustento. Estamos jugando nuestra propia supervivencia. ¿Habéis estudiado la evolución de esas especies que han desaparecido o que se han extinguido casi el 70%? ¿Esa evolución se nota en el estudio que hacéis desde 1970 ahora? ¿Se nota una evolución positiva, negativa? ¿Se ha acelerado en los últimos tiempos? ¿Cuál es precisamente esa evolución? ¿Es una evolución, cualquier evolución que nos hable de un 70% de las especies en riesgo o extinguidas es mala, pero se ha acelerado esa desaparición? Tanto es así, Bruno, que llevamos desde efectivamente 24 años con este estudio y todo va a peor. No es comparable los estudios. Mira, te digo hace 10 años, justo en 2002, recuerdo el informe que lanzamos y hablábamos de un 30% y ya nos preocupábamos. 30% de disminución de la tendencia poblacional de las entonces 2.500, creo que recordar, especies que analizábamos. Pero es que ahora hablamos de un 70 casi, efectivamente. Entonces, si de 10 años para acá hablamos ya de más del doble de desaparición, es un problema muy grave. No es comparable en el sentido de que cuantas más especies, cuantas más poblaciones, cuanto más preciso sea el análisis, más grave es el asunto, porque si tú estudiabas solo especies que estaban más amenazadas o menos poblaciones, el dato está más sesgado. Ahora mismo este informe es el más completo nunca jamás realizado y desde luego son 10.000 especies, 10.000 poblaciones más que el año antepasado, ¿no? Porque se publica cada 2 años. De manera que, por desgracia, este año 2022, ojo, son datos del 1970 a 2018, y en estos 48 años, esta disminución poblacional del 69% de las poblaciones de especies es muy preocupante y efectivamente, por desgracia, va a más. El año antepasado era un 68%, ¿vale? Es decir, que vamos disminuyendo, pero yo creo que hay esperanza, y eso es lo que tenemos ahora que comentar en el programa, para que se pueda revertir esta situación de pérdida de biodiversidad, que al final es pérdida de ecosistemas, pérdida de recursos naturales y al final pérdida de lo que el ser humano utiliza para sobrevivir. Claro, porque todos somos naturaleza, lo sabéis. Porque los factores que están provocando esta situación, esta reducción, vosotros los tenéis controlados. No sé, recuérdanos qué es lo que está haciendo que estas especies estén reduciendo de esta forma tan alarmante. Mira, llevamos, Silvia, tantos años hablando de los problemas ambientales que están generando esto, que es como repetirse, pero ahora mismo hay una cosa muy clara. Hablamos de dos crisis que son las mismas. Una misma moneda con dos caras distintas. Una es el impacto del cambio climático, que llevamos, ¿cuántos años, Silvia, llevamos hablando del cambio climático? Pues toda la vida. ¿Cuántas veces? Bueno, pero hay mucho negacionista que dice que el cambio climático, que estos son ciclos, que esto ha pasado siempre. Cada vez menos. Silvia, te digo que eso ya es residual, es marginal, y la evidencia científica de muchos miles de científicos que llevamos muchos años trabajando sobre el tema, hemos puesto sobre la mesa los datos y ya es muy marginal. Pero es verdad, llevamos muchos años hablando de algo que nos impacta directamente en la vida. Olas de calor, incendios forestales, aumento del nivel del mar, deshielo de los del Ártico, el permafrost, que es el suelo helado este de la tundra, que se está deshelando. Vamos a ver, todo eso es evidencia científica y es cambio climático. Pero la gente, y ahí está apuntando este informe, no sabe que el impacto de la pérdida de biodiversidad es igual o peor en términos de gravedad y de impacto sobre la población humana. Porque es lo mismo. Hay una doble, y por eso en el informe, como tú dices, hablamos de dos crisis que están unidas: de impacto del cambio climático y la crisis de la pérdida de biodiversidad. Y todo esto es una emergencia planetaria. Y todo eso se debe abordar de la misma forma, con medidas que vayan en común a abordar este gran problema. Porque perder animales, cuando la gente está oyendo ahora mismo en tu programa esto de la pérdida de animales, pero ¿en qué me afecta a mí? Y lo hemos dicho, insectos, la polinización, los cultivos, lo que te comes. Pero mira el tejido, mira en tu casa que no depende de la naturaleza. Todo depende de la naturaleza, de manera que evidentemente la pérdida de biodiversidad tiene directamente un foco sobre la pérdida de ecosistemas, la degradación y al final la pérdida de recursos, que tiene que ver con tu propia vida. Entonces, por eso estamos incidiendo mucho en, vale, cambio climático, sí, pero la pérdida de biodiversidad es igual o más grave que el cambio climático. No sé si se puede hablar o no de algo positivo. Estamos hablando de casi el 70% de las especies en riesgo de extinción. Este informe aparece, pero si tuvieras que escoger algún dato, algún indicio, algo que te lleve a la esperanza y que digas, hay que profundizar aquí y por aquí podemos encontrar una solución a todo este problema, ¿cuál sería? Hombre, muchas noticias que se pueden dar en plano positivo. El informe Planeta Vivo de este año 2022, evidentemente habla de ese 69, casi 70% de disminución de la tendencia poblacional de las 5.000 y pico especies que hemos evaluado. Habla de un 83% de pérdida también de este índice en los ecosistemas de Colombia. Habla de un 71% de reducción de las 18 de las 31 especies de tiburones y rayas que hemos analizado. Habla de que Latinoamérica es un horror porque está perdiendo un 94%. ¿Y detrás de esto qué hay? Pues toda la parte final del informe que habla de lo positivo. Y habla de que esta tendencia se puede revertir. Y habla de que desde WWF lo que estamos haciendo ya desde hace mucho tiempo además es pedir medidas a todos los niveles para conseguir una naturaleza en positivo. ¿Qué implica esto? Que en esta década de la restauración, además llamada así por Naciones Unidas, se pueden tomar medidas de protección, de protección legal, de conservación, de restauración y muchas medidas que tienen que ver además con nuestro día a día y con nuestros hábitos para revertir la situación y conseguir que en 2030 realmente la naturaleza ya sea positiva, es decir, que empiece a recuperarse para que definitivamente en 2050 ya sea totalmente recuperada. Esto no es baladí, esto no es una película, esto se puede hacer y se puede hacer con medidas en el ámbito político internacional, cambiando los modelos de producción y consumo, por supuesto, cambiando el modelo energético. A ver, es una gran revolución, ya lo sabemos, ¿no? Bruno y Silvia, estamos hablando desde hace mucho tiempo de que estas son medidas muy contundentes, muy de base y muy revolucionarias, si quieres. Pero ya no, porque llevamos ya muchos años hablando de esto y ya se puede hacer y poner en marcha. Y hay muchos países, en este informe hablamos de un país increíble, Costa Rica. Costa Rica es un país que tiene casi el 100% de energía renovable, que prohíbe las explotaciones mineras a cielo abierto y la explotación de petróleo y de carbón para evitar las emisiones de CO2, que tiene unos mecanismos de conservación que el 30% de su país es parque natural y está demostrando que la población vive, que se desarrolla, pero en la sostenibilidad. Y estos parámetros de sostenibilidad son posibles en el resto de países. Eso es lo positivo. Se puede hacer, tenemos muchos ejemplos, y es lo que hay que hacer, y además acelerando en los próximos 10 años. O sea, así de claro. En los próximos 10 años hay que tomar medidas urgentes en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, y por supuesto con cambios sistémicos que cuestan, pero que ya hay que poner en marcha. O sea, que la teoría se sabe cómo hacerlo, hay un ejemplo en Costa Rica, pero luego tenemos las reuniones de los líderes, lo que ocurrió en París, que firman un tratado, y luego, pues eso, no, es que hay una guerra, no, es que esto vale muy caro, no, es que esto, están las empresas que protestan, y se queda todo, pues eso, en papel mojado. Ahora en diciembre va a haber otra reunión de diversidad biológica. Si se llega a cierto acuerdo, convenio, tal, ¿tú crees que en esta ocasión sí va a haber la suficiente coherencia para que se sea una cosa real, que no sea solamente negro sobre blanco? ¿Realmente se va a poder cumplir alguna de las cosas que se llegue consensuadas? Ahí estamos, Silvia, es lo que estamos deseando, y llevamos muchos meses justamente con mucho trabajo de incidencia política y de comunicación para que esta reunión de diciembre, que se realizará en Montreal, 15ª reunión de la CBD, del Convenio de Diversidad Biológica, donde justamente, como tú dices, todos los líderes del mundo, políticos a gran nivel, responsables de medio ambiente y de la gestión del planeta en cada uno de los países, tienen que sentarse a debatirse un nuevo marco de la biodiversidad. Y nosotros estamos pidiendo un marco global para la protección de la biodiversidad en todo el mundo, de manera que se garantice esa protección que al final regrese una naturaleza en positivo al 2030. ¿Qué estamos pidiendo? El Acuerdo de París, como tú dices, de cambio climático, que ya lleva muchos años y no se está cumpliendo del todo, pues un Acuerdo de París similar, pero para proteger la biodiversidad. ¿Qué ocurre? Pues que las negociaciones, según tenemos nosotros noticias, están siendo muy difíciles, muy duras, hay mucha oposición, pero hay también mucha intención por parte de los líderes mundiales para realmente aprobar un marco en el que se apruebe realmente la protección y la conservación de la biodiversidad. Porque es que además no estamos hablando de conservar animales ni plantas, estamos hablando de conservar los servicios ecosistémicos que nos dan de comer, que nos dan de beber, que nos alimentan, que nos dan las medicinas y que nos visten. Es decir, la humanidad vive de la naturaleza no vive del ser humano. De todas formas, perdona Miguel Ángeles, pero los países en los que mandan esa gente, esos líderes internacionales que mencionabas, que están discutiendo, que están debatiendo lo que hay que hacer, las medidas que hay que tomar, esos líderes de los países, de algunos de los países más importantes del mundo, han sobrevivido, entre comillas, han sobrevivido y han conseguido lo que tienen gracias a cargarse el planeta y la biodiversidad. Claro. ¿Cómo los culpables van a ser los responsables de salvarnos? Pues muy fácilmente, enseñando que precisamente todos los países que han denostado la calidad de la biodiversidad, que no han generado recursos ni esfuerzos políticos, económicos y de esfuerzo ciudadano, ojo, porque también el ciudadano tenemos mucho que aportar ahí, todos los que no han apostado por eso, la degradación de la naturaleza directamente ha generado pobreza. Ojo, es que eso es así. Cuando los países son prósperos, y cuando los países son prósperos en biodiversidad y también generan recursos para conservar el medio ambiente, se ve que prosperan. Es que el desarrollo no es el desarrollo económico de hace, vamos a ver, la revolución industrial, a finales de 1700, pues tuvo el impacto que tuvo, y desde entonces hasta ahora se ha visto que era el único desarrollo. Bueno, pues ya llevamos, yo te diría como que 50 años ya o más, pensando y aprobando planes de desarrollo que ya no son solo desarrollo económico a destajo, que es desarrollo sostenible. No olvidemos que ya llevamos muchos años con objetivos de desarrollo marcados por Naciones Unidas que tienen un calificativo precioso, sostenible. Ya los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas no son solo de desarrollo, son de desarrollo sostenible en todos los ámbitos, de la lucha contra la pobreza, de la lucha para mejorar la igualdad, la equidad, para garantizar el agua dulce para todas las poblaciones, para evitar. Tú miras todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y es el desarrollo en el que estamos ahora mismo y el que hay que seguir, pero vamos, hay que seguir y poner sobre la mesa para después, precisamente, que los políticos tengan la base sobre la cual estructurar y fabricar y componer sus propias políticas a nivel nacional. Eso está muy claro, y el desarrollo insostenible va a la quiebra, ojo, del sistema económico y financiero, y después, por supuesto, de la riqueza ecosistémica y de los servicios que nos ofrece la biosfera. Ese biólogo es el director de comunicación y portavoz en WWF, el responsable, el grupo responsable, la ONG responsable de darnos a conocer este informe, El Planeta Vivo, que nos señala que el 69% de las especies de vertebrados desde el año 1970 están desapareciendo o están en riesgo de desaparición. Como decimos, en biólogo es el director de comunicación de WWF, ha sido invitado como en los últimos 25 años. Lo habéis escuchado en La Rosa de los Vientos, en Miguel Ángel Valladares. Mil gracias. Bueno, un abrazo a todos. Otro grande. Más tertulia Zona Cero, que vamos a comenzar con algo que tiene que ver precisamente con las especies animales. Especies animales extinguidas que quieren resucitar. Tertulia Zona Cero, que comienza ya mismo con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches. Con Manuel Carballal, buenas de nuevo. Soy un déjà vu, juraría que ya he dicho esto. Buenas noches. Juan José Chezoro. Hola, ¿qué tal? Y Miguel Pedrero. Muy buenas. Miguel, precisamente hay un experimento, una propuesta, una iniciativa que tiene que ver con la CIA, que tiene que ver con resucitar especies animales. Lo que nos ha contado Valladares ahora, el 70% de las especies de animales del planeta, de las que han estudiado ellos, desde 1970 han tenido problemas de subsistencia. La CIA quiere acabar con eso, la CIA. Sí, bueno, es una noticia muy llamativa, muy muy llamativa, porque en realidad la CIA estaría detrás del intento de que vuelvan a caminar sobre la Tierra los mamuts lanudos. Claro, la cuestión es, ¿qué hay detrás de esta historia? Bueno, para empezar, la CIA tiene una empresa de capital riesgo que se llama Incutel. Es una empresa de capital riesgo y, como todas las empresas de capital riesgo, se dedican a invertir en otras empresas o a financiar proyectos de otras empresas, fundamentalmente para obtener un beneficio económico. Principalmente invierten en empresas tecnológicas, las empresas de capital riesgo, ¿no? En este caso, ¿qué pretende la CIA manejando una empresa de capital riesgo? Bueno, pues principalmente, como invierte en cuestiones tecnológicas, controlar el desarrollo y la comercialización de tecnologías. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, obtener beneficios económicos para llevar a cabo operaciones. Porque aquí, cuando hablamos de la CIA, nos pensamos que es una agencia de espionaje. Es decir, pues un grupo de espías y de analistas que trabajan para el país, para obtener información y llevar a cabo operaciones para su país, para Estados Unidos, pero lo que poca gente sabe es que la CIA es mucho más. Es un gobierno dentro de un gobierno o un Estado dentro de un Estado, porque la CIA controla medios de comunicación, centros universitarios, fundaciones, tanques de pensamiento y, por supuesto, empresas. Es decir, empresas armamentísticas, empresas periodísticas, empresas tecnológicas, empresas de capital riesgo. Es decir, que es un gobierno dentro de un gobierno. Bueno, pues esta empresa de capital riesgo de la CIA está financiando a una empresa de nueva creación que se llama Colossal Bioscience, ¿no? ¿Y cuál es la función de esta empresa? Bueno, pues ellos lo que dicen es que es la desextinción de especies. Es decir, especies que están extinguidas, regresarlas a la vida. ¿Cómo? Clonando genéticamente ADN antiguo de esas especies para resucitarlas, ¿no? Esta empresa tiene la sede en Dallas, en Estados Unidos, y según se puede leer en su página web, ellos lo que pretenden es que regrese a la Tierra o que caminen sobre la Tierra los mamuts lanudos y los tigres de Tasmania, ¿no? Casi nada. Y de hecho, en la página web se puede leer que defiende esta empresa que la biotecnología y la bioeconomía son fundamentales para el desarrollo de la humanidad y que es un sector estratégico. Y por lo tanto, dice el cofundador de esta empresa, es normal que los gobiernos, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, esté interesado en el desarrollo de la biotecnología y la bioeconomía y, por lo tanto, inviertan en este tipo de empresas. Además, es muy curioso porque... ¿Pero para qué está interesado? Verás. ¿Va a hacer con ellos? Sí. Porque interés científico por las cosas no ha demostrado mucho en los últimos decenios. Entonces, algún tipo de interés tiene que tener la CIA en poder resucitar estos animales. Bueno, te adelanto algo. Lo iba a contar al final, pero ya que me lo preguntas, pues bueno, en realidad la CIA no tiene ningún interés en que vuelva a caminar sobre la Tierra el mamut lanudo. Lo que pasa es que ese objetivo lo que hace es que se desarrollen toda una serie de tecnologías que son aplicables a toda una serie de campos de conocimiento, incluido, sobre todo, la medicina. Por lo tanto, la CIA considera que el desarrollo de todas esas tecnologías necesarias para volver a poner sobre la faz de la Tierra un mamut lanudo es suficientemente interesante como para invertir en esta empresa. Es decir, que lo que hace trampas. Claro, lo que les interesa es la tecnología, ¿no? Y, de hecho, hay ya otras empresas de capital riesgo que también se han decidido por invertir en esta empresa y algunos personajes muy conocidos. Por ejemplo, una de las inversoras es Paris Hilton. Fíjate. Lo querrá tener de mascota. Conocida científica candidata al Nobel. Efectivamente. Bueno, el mamut lanudo desapareció hace unos 4.000 años, más o menos, y como digo, bueno, pues el objetivo fundamental de esta empresa es revivir al mamut lanudo y, según se puede leer en la página web de esta empresa, pretenden revolucionar la historia y creen que van a ser la primera empresa en utilizar con éxito la tecnología CRISPR para lograr la extinción de especies. Claro, eso tiene como consecuencia el desarrollo de nuevas herramientas de software y tecnologías radicales para avanzar en la ciencia de la genómica en general. Bueno, otra declaración del líder de esta empresa. Él dice que es esencial que Estados Unidos, de algún modo, como gobierno, invierta en esta empresa porque la biotecnología va a ser uno de los campos del conocimiento más importantes en las próximas décadas, que es un campo de conocimiento estratégico para el desarrollo de una potencia mundial. Por lo tanto, claro, es importante que inviertan ahí. Claro, han salido voces críticas, ¿no? Los críticos dicen, bueno, que esto no tiene ningún sentido, lo de la desextinción de especies, porque los hábitats originales de la mayoría de estas especies ni siquiera existen, ¿no? Y que, por lo tanto, los fondos destinados a la desextinción de especies sería mucho mejor dedicarlos a la protección de las especies que todavía existen, ¿no? Otra crítica, bueno, que en realidad no van a revivir los mamuts lanudos, sino animales más o menos parecidos a los mamuts lanudos, ¿no? Es decir, que sería... O sea, que vuelve al gobierno Trump. Bueno, se podría decir así. Es decir, que serían especies sustitutivas de las especies que existieron, pero no serían exactamente iguales, ¿no? Claro, a partir de ahí esta empresa contraargumenta y dice, vale, todo eso está muy bien, ¿no?, lo que dicen los críticos, pero nosotros lo que vamos a desarrollar son tecnologías... Pero tú dame la pasta, todo lo que tú digas está muy bien, pero no, dame la pasta. Lo dicen claramente. Ante las enormes críticas que han recibido, pues lo confiesan claramente, que ellos lo que buscan es desarrollar tecnologías que sean beneficiosas para diferentes campos del conocimiento, entre otros, la salud, ¿no? Y, bueno, en definitiva, que todo esto lo que busca es el desarrollo de tecnologías y que la CIA está ahí invirtiendo porque considera que esta empresa y otras similares, ¿eh? Porque si está invirtiendo en esta empresa, esta corporación de capital riesgo de la CIA está invirtiendo en otras muchas, y lo que busca es el desarrollo de tecnologías. ¿Para qué? Para controlar el desarrollo de esas tecnologías y la comercialización, y luego para obtener beneficios económicos, para desarrollar operaciones, para llevar a cabo operaciones de inteligencia fuera del presupuesto gubernamental, porque la CIA tiene un presupuesto que es público, pero gran parte de su presupuesto es negro, que se obtiene de fondos absolutamente reservados, y se obtiene de fondos que la CIA obtiene de estas empresas, de las que obtiene pingües beneficios. Una de las cosas, una de las iniciativas científicas también en la que más se ha invertido en los últimos tiempos, en los últimos decenios, años, sobre todo muchos, es en crear una tecnología. El uso de esa tecnología puede conseguir cosas, pero bueno, en este caso la tecnología ha conseguido, porque se ha certificado esta semana, Amado Martínez, se ha certificado que el impacto que hubo hace varias semanas entre una nave espacial y un meteorito, se ha certificado que ese meteorito, ese asteroide, se desvió y se puede conseguir salvar a la humanidad de un armagedón futuro. Exacto, Bruno, exacto. Pues es que la humanidad ha vivido uno de los hitos astronómicos más importantes de la historia. Creo yo, vamos, y la verdad es que también me ha sorprendido bastante la escasa repercusión mediática que ha tenido en comparación con la grandeza de la hazaña. Porque a mí me parece... No, yo no sé si la gente o la audiencia es consciente, pero estamos viviendo en una película de ciencia ficción. Es que, no sé, es que el futuro ya es pasado, ¿no? O sea, hemos desviado un asteroide, o sea, un asteroide. Hemos desviado lo que provocó la extinción de los dinosaurios. Hemos desviado un cuerpo celeste rocoso y no uno cualquiera, porque entre las posibilidades más probables... Estoy hablando de probabilidades probables, ¿no? De posibilidades, de decir, ¿qué podría acabar con la humanidad? Pues es que el impacto de un asteroide es precisamente una posibilidad probable de que algo podría acabar masivamente y de forma, bestial con la humanidad. Y es algo que podría pasar, que no podríamos evitar, de la misma manera que no podemos evitar, que estalle un volcán, ¿no? Como el de la supercaldera de Yellowstone, ¿no? Que también tendría consecuencias nefastas para nuestro planeta. Y la NASA lo sabe. Y los astrónomos y todas aquellas personas que estudian el universo lo saben. Los asteroides suponen un peligro en potencia para el planeta Tierra. Y por primera vez hemos desviado el impacto de uno, el Dimorphos, y lo hemos hecho con éxito. Yo creo que la posibilidad de que un asteroide acabe con la humanidad está cada vez más lejos con la ciencia, dónde estamos llegando, qué es lo que estamos logrando con el avance de la tecnología, aunque a veces me asusta un poco que la tecnología es como que avanza muy rápido, y yo no sé si los seres humanos estamos a la altura de esta carrera, ¿no? Porque a veces también me da un poco la impresión de que tenemos una pistola en manos de un niño. Porque lo cierto es que a nosotros, con Putin y con todo lo que estamos haciendo en este planeta, tampoco nos hace mucha falta que un asteroide acabe con la humanidad, porque nosotros nos extinguimos solos, si hace falta, ¿no? Pero me parece una hazaña reseñable, digna, y que yo creo que ha pasado con muy poca repercusión en los medios, en las noticias y en lo que tiene que ver con lo que realmente esto significa, ¿no? Que es que podemos desviar un asteroide, ¿no? O sea, es que eso es eliminar un impacto potencial y una de las mayores amenazas que nuestra civilización enfrenta realmente, ¿no? Porque no podemos controlar el tráfico de asteroides que pulula por el universo, ¿no? Es algo que realmente podría haber supuesto ahora, mañana o pasado mañana una amenaza real. Bueno, y el segundo paso está en tener una serie de escudos telescópicos y el James Webb y todo lo que se está haciendo en materia de telescopios hoy en día también está dando grandes avances en a la hora de poder anticipar ese tráfico, que tampoco es fácil, ¿vale? Tampoco es fácil anticipar con una antelación suficiente qué asteroide va a aparecer de repente en cierta órbita y suponer una amenaza contra el planeta, porque eso tampoco lo tenemos 100%. No tenemos un radar, para que la gente se haga una idea, no tenemos un radar tan preciso, ¿vale?, del tráfico de asteroides en el universo y de dónde van a ir o dónde van a parar y si hay alguno que todavía no hayamos localizado que pueda estar dirigiéndose hacia el planeta Tierra. Pero a mí me parece notición, de verdad, estamos viviendo uno de los momentos más impresionantes con el James Webb también de la historia de la astronomía, aunque yo que soy guionista me pongo un poco así en plan novelista y tal, a veces siempre pienso, mira que si desviando un asteroide le pegamos un impacto y por hacer este tipo de pruebas resulta que desviamos un pedrolo de estos y lo que hacemos es desviar su órbita para que venga contra la Tierra, ¿no? Siempre... Sí, vamos, que es por el remedio que la enfermedad. Lo que no sé si se ha llegado a medir la distancia de desplazamiento que se ha conseguido. ¿Han dado esos datos? Yo no tengo esos datos encima de la mesa, ¿vale? Pero seguramente lo tenían totalmente comprobado, porque a pesar de mis fantasías de guionista y escritora, normalmente los astrofísicos, haciendo uso precisamente de la física y las matemáticas, que las matemáticas parecen una cosa así como muy abstracta, pero con las matemáticas y los números se puede explicar todo en esta vida, yo creo que ya tenían proyectada hasta la trayectoria, qué piedra iba a ir para allá, ¿sabes? Qué piedra iba a ir para acá, la masa, la longitud, la velocidad, todo, y que no se les ha salido nada, vamos, del tablero. Esta semana ha sido el Día del Pilar, se ha celebrado el Pilar de Zaragoza, y ahora os vamos a hablar no del Pilar de Zaragoza, que también se podría, pero no va a tocar ese tema, pero nos vamos a ir. ¿No nos vas a bailar una jota? Pues no. Bruno, jolín, no. De verdad, ¿eh? 25 años esperando que bailes una jota, pues, tío. 2.500, sí, no lo voy a hacer. Yo prefiero que la cante, más que la baile. Pues también. 5.000 años, esos son 5.000 años. Hay que decir a los oyentes que tiene mitad de vida en Zaragoza, y por eso lo decimos, eso. Que no lo estamos inventando. Sí, claro. Un poco Paco Martínez Soria, Hombre, tampoco es eso. Que, Manuel, que todo esto lo decía porque nos vas a contar una cosa que viene del frío, no de Zaragoza, es un sitio un poquito menos frío, que es en Moscú, pero que tiene que ver con los pilares, en este caso con el Pilar de Luz. Sí, pues igual tiene más que ver con, no sé si con la Virgen de Zaragoza, pero sí con la religión de lo que pensamos. Porque estos últimos días han aparecido varios vídeos en distintas redes sociales, en TikTok, en YouTube y en varios lugares, de un fenómeno muy espectacular que se llama pilares de luz. Pero que el testigo, como suele ocurrir con los testigos, ve una cosa extraña en el cielo, que no sabe lo que es, y que en este momento, en concreto con la guerra de Ucrania, con las gracias que está haciendo Putin con las alusiones a las armas nucleares, pues claro, ves señales en el cielo. ¿Y qué puedes interpretar? Pues que son eso, señales en el cielo de un inminente apocalipsis. Pero no, afortunadamente no se trata de eso, sino de un fenómeno atmosférico muy conocido por los meteorólogos, que se denomina así, pilar de luz, y que se produce cuando se refleja la luz de o bien del sol, o bien de la luna, o incluso de focos artificiales en la superficie, en el suelo, en pequeños cristales de hierro, de hielo, de forma hexagonal, que quedan suspendidos en la atmósfera, sobre todo en nubes de gran altitud, como los cirrostratos o los cirros, y que incluso pueden llegar a reflejar la luz del sol cuando el sol está muy cerca del horizonte o por debajo del horizonte. Y el fenómeno que se produce es lo que tú podrías describir como eso, como columnas de fuego, columnas luminosas. Esto de columnas de fuego o columnas de nube, pues nos suena a una cita ufológica muy recurrente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque, ¿cita ufológica? Claro. ¿Qué dices, Manuel? Cuando Moisés guía al pueblo elegido pues, por la peregrinación... Pero es una descripción religiosa, no ufológica. Por eso te estaba diciendo que tiene que ver con la Virgen del Pilar en ese sentido. Y los pilares de luz, precisamente, que han sido vistos y fotografiados tan espectaculares estos últimos días en el norte de Rusia, ya en 2016 habían creado también en varias ciudades, como Tonskaya, mucha alarma social, porque son muy espectaculares. Pues hace un año y medio, en mi cuaderno de campo número 8, en Extraterrestres en la Antigüedad... El libro dedico, se titula Extraterrestres en la Antigüedad, y vamos a decir a la gente que lo puede conseguir ese libro, Extraterrestres en la Antigüedad, en El Ojo Crítico y en muchas cosas, en muchas plataformas en Internet. Sí. ¿Cómo se titula, recordamos? Extraterrestres en la Antigüedad o no. Extraterrestres aquí, en la Antigüedad o no, de Manuel Carballal, que la gente lo busque y lo encuentre en El Ojo Crítico de muchos otros sitios. Y aquí dedicaba un capítulo a esa discusión que tenemos muchas veces cuando se habla de los aliens ancestrales, de los extraterrestres en el pasado. Claro, cuando tú planteas que puede haber explicaciones para muchos de esos fenómenos que describen realmente los testigos y que están recogidos en cuadros, en pinturas rupestres y demás, siempre te dicen, claro, pero es que en la antigüedad no existían drones, ni existían los carruseles de satélites de Starlight, ni existían helicópteros ni aviones, es verdad, pero sí existían un montón de cosas como los espectros de Brocken, como las nubes Mamatous, como los pilares de luz, como los halos solares o los halos lunares, un montón de fenómenos. Aquí yo las fatas forganas, que son espectaculares, que pueden hacer, y yo recuerdo un caso fantástico que recogí en Beirut, en el Líbano, que se interpretaba como un prodigio islámico porque estaban viendo un barco volador en el cielo, ¿no? Eso es un fenómeno. O los tornados de fuego, que literalmente son fuego que sube a los cielos. Cuando un tornado en un incendio recoge las llamas y lo que ve el testigo es una columna de fuego que aparentemente baja del cielo como la ira de Jehová. Entonces, claro, mi argumento en este capítulo, como ahora acaba de ocurrir en Rusia, es: ¿cómo describiría un testigo del siglo II, del siglo III, del siglo X estos fenómenos naturales que han existido siempre y que si hoy, en el año 2022, en esta crisis entre Rusia y Ucrania, reciben una interpretación sobrenatural, cómo no van a recibir una interpretación sobrenatural a lo largo de toda la historia? Por eso sí tiene más que ver, ya ves, con el pilar de Zaragoza, lo que te pensabas, esto de los pilares de luz. Bueno, el pilar de Zaragoza, un día hablamos de los fenómenos extraños que tienen que ver con el pilar, pero ya de por sí, cuando hablamos del pilar, estamos hablando de la primera aparición mariana de la historia. Salvador Freixedo decía que la única auténtica. Sí, claro, porque es carnal. Porque están vivas, era viva. Claro. Sí, sería un caso de bilocación, entonces. Mm. Que es algo que sí está reconocido por la Iglesia como fenómeno místico, porque en ese momento se suponía que la Madre de Jesús todavía vivía. Vamos a escuchar las noticias en la actualidad y después vamos a continuar en la Zona Cero, en la tertulia, con Juan José Sánchez Oro, con Mado Martínez, con Manuel Carvellal, con Miguel Pedrero, con Silvia Casasola, pero lo dicho antes, en la actualidad, en las noticias, ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos y luego seguimos. Hoy estamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada, son las 2 y 6 minutos. Muchos animales esta noche. Hablamos mucho de seres vivos. El 70% de los invertebrados en extinción o en riesgo de extinción desde 1970. Y ahora se ha hecho una investigación, Miguel Pedrero, una investigación relacionada con ratas. Sí, efectivamente. Seguimos con animales, pero es otra cuestión absolutamente, yo creo que espectacular. El caso es que un equipo de científicos de diversas nacionalidades, pero que está dirigido por la Universidad de Stanford, en California, en Estados Unidos, ha conseguido trasplantar un organoide cerebral humano a la corteza cerebral de ratas recién nacidas. Por cierto, perdóname, Miguel, que te interrumpa en esto, porque has mencionado algo que me parece, quizá por el hecho de ocurrir y haber ocurrido en el Día de la Hispanidad, el pasado día 12, pero se produjo en nuestro país, hablando de trasplantes, un caso excepcional a nivel mundial el pasado día 12. 11, se supo el 12, que era el primer trasplante de intestino de una persona fallecida a una, en este caso, una bebé de 17 meses. Y yo creo que ese es un logro. Eso es, de verdad, el Día de la Hispanidad. Fue en Madrid, fue en el Hospital La Paz y fue una auténtica proeza científica de la cual la humanidad entera va a sacar un provecho en el futuro. Sí, bueno, yo creo que además cuestiones como esta lo que demuestran es la importancia de la inversión en ciencia por parte de los estados y la importancia de la sanidad. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí, estoy completamente seguro de que la inmensa mayoría de los que estamos aquí tiene familiares que no estarían vivos si no fuera por la sanidad pública, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que defender la sanidad pública, pues es lo que hace que podamos vivir y que nuestros familiares puedan estar vivos, sí, ¿no? Sí, sí, porque no hay duda. Yo podría hacer una lista de familiares que están vivos gracias a la sanidad, ¿no? Bueno, el caso, en lo que estamos, que esto también es un avance muy alucinante. Como digo, este equipo de científicos consigue trasplantar un organoide cerebral humano a la corteza cerebral de ratas recién nacidas. Bueno, ¿qué es esto de un organoide cerebral humano? Pues es una especie de minicerebro elaborado con células madre in vitro, células madre de seres humanos, ¿no? Y en este caso, lo que hicieron los investigadores es que consiguieron injertar esos organoides humanos en la corteza somatosensorial de ratas recién nacidas, ¿no? ¿Qué es esto de la corteza somatosensorial? Bueno, pues es el área responsable de recibir y procesar información sensorial de todo el cuerpo, ¿no? Es decir, que lo que hicieron fue injertar estos organoides humanos en el cerebro de estas ratas recién nacidas, precisamente cuando los circuitos neuronales aún no estaban completamente formados. Es decir, que las neuronas humanas consiguieron desarrollarse e interaccionar con las neuronas humanas del huésped, es decir, de las ratas. Además, lo que hicieron los científicos es evitar que las ratas tuvieran sistema inmunológico funcional para que no rechazaran el tejido humano. Es decir, con todo esto, lo que consiguieron es que ese minicerebro humano se desarrollara dentro del cerebro de ratas recién nacidas, ¿no? Y la eficiencia del injerto fue muy alta, fue del 80%, es decir, el 80% del injerto logró funcionar con el cerebro de la rata y después de un año seguía funcionando más del 70% del injerto. Y fíjate, consiguieron varias cosas, ¿no? O demostraron varias cosas. Por ejemplo, los científicos consiguieron estimular las neuronas humanas de la rata, solo las neuronas humanas de esa rata, de esas ratas que estaban entrenadas para lamer un surtidor y que ese surtidor les proporcionase agua. Era una recompensa de agua, ¿no? Si las ratas lamían ese surtidor, salía agua, ¿no? Bueno, pues cuando estimulaban las neuronas humanas, en las ratas que tenían esas neuronas humanas, las ratas realizaban esta acción, ¿no? Pero cuando lo intentaban con aquellas ratas que no tenían neuronas humanas, las ratas no hacían nada. Es decir, que no solamente consiguieron que estas ratas tuvieran neuronas humanas e incluso podríamos decir que parte del cerebro hasta cierto punto fuese humano, sino que eran capaces los científicos de interaccionar con esas células humanas. Además, esas células humanas se activaban, por ejemplo, cuando los científicos le tocaban los bigotes a las ratas. Se activaban precisamente esas células humanas. Que te toquen los bigotes te cae un poquito. Bueno, en definitiva, que lo que consiguieron es que la rata, estas ratas recién nacidas, estén utilizando neuronas humanas. Que es algo alucinante. Claro, la pregunta es ¿para qué sirve esto?, ¿no? Aparte, como decía Silvia, para tocarle los bigotes a las ratas, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues dicen los científicos que esto puede generar investigaciones, avances en las investigaciones de determinadas enfermedades neurológicas y el desarrollo de nuevas terapias para esas enfermedades neurológicas, como por ejemplo el Parkinson o el Alzheimer. Es decir, lo que están buscando es algo como esto, que en un futuro, ellos piensan que en un futuro a medio plazo, si estas investigaciones siguen por buen puerto, podrían conseguir que, por ejemplo, una persona que tuviera Parkinson o Alzheimer podrían utilizar células madre de su piel para crear un organoide. Y ese organoide podría ser trasplantado a su propio cerebro, ese organoide llevaría una serie de células rejuvenecidas y eso podría paliar los efectos del Parkinson, del Alzheimer o incluso conseguir, ¿por qué no?, una curación, ¿no? Claro, aquí entran varias cuestiones, ¿no? Cuestiones éticas, con las que, además una cuestión con la que en alguna ocasión hemos hablado con Sánchez Oro, ¿no? Porque, claro, hay científicos que piensan que hasta cierto punto este organoide formado por células madre humanas puede tener conciencia. O conciencia hasta cierto punto. Y por lo tanto, si tiene conciencia hasta cierto punto, tiene derechos. ¿Qué tipo de derechos tiene este organoide? Y además, esto implicaría qué tipo de experimentos se pueden realizar con ese organoide, ¿no? Porque si tiene conciencia y consideramos que es un protocerebro humano, aquí entran en liza muchas cuestiones morales y éticas. Y por otro lado, ya no solamente el organoide, es el animal que recibe ese organoide. En el caso de estas ratas que acabo de comentar, porque si estas ratas reciben un organoide humano y parte de su cerebro, hasta cierto punto podemos decir que es humano, es decir, que hay células humanas en su cerebro, ¿cómo consideramos a estos animales? ¿Solamente como animales? Obviamente no los podemos considerar como humanos, pero tampoco son ni humanos ni animales. Es decir, que obviamente los animales no tienen los mismos derechos que los seres humanos, ¿no? Porque en laboratorio se experimenta con ratas, se experimenta con animales, y obviamente los seres humanos tenemos unos derechos y las leyes impiden que se experimente con seres humanos. Sin embargo, sí experimentamos con animales. Las leyes humanas permiten que experimentemos con animales. Entonces, ¿cómo debemos tratar a estos animales que tienen células humanas? ¿Como animales? ¿Como humanos? ¿En algún punto a medio camino? ¿Qué derechos deben tener? ¿Cómo los debemos tratar? En Estados Unidos y en España no están permitidos experimentos en donde se produzca una combinación entre humano y animal. No se permite la existencia de algún tipo de híbridos, pero sí, siempre existen, y en este caso han existido, algunas esementes legales para utilizar un experimento científico y para poder llevarlo a cabo. Izbusúa, el científico español, se fue a hacer el experimento a China para conseguir híbridos entre seres humanos, no híbridos, 50%, 50%, pero muy parecido entre seres humanos y simios. Introducir una serie de células de simios a seres humanos o de seres humanos a simios. Ese tipo de experimentos están bordeando siempre la parte legal. Como diría aquella vieja psicofonía del profesor de Argumosa, entronjas muchas cuestiones, Miguel. Y una que entronjas, que es lo primero que yo he pensado al oírte hablar de ese organoide, de ese cerebro artificial, humano, creado en laboratorio con células madre, y plantearte si tenía conciencia, es que esto es el principio. La ciencia avanza exponencialmente, así que quizá no dentro de mucho tiempo veremos cómo si se puede crear un cerebro humano con conciencia. Se está haciendo. Lo se está que haciendo. Sería la demostración de que no existe el alma. No. O que no es necesaria el alma. No voy a entrar aquí. Porque si creas una conciencia humana, artificial, claro, estamos hablando de conciencia, ya no necesitas aquel concepto griego del ánima vital, el hálito, el espíritu que motiva toda nuestra... Porque es que no es exacto eso, Manuel. No, tú la preguntas a la rata. Está creando, se puede estar creando conciencia, pero no conciencia. ¿Perdón? Conciencia, existencia, vida, pero no un código moral que sería la conciencia. No, estamos hablando de conciencia. Si tú creas un cerebro, pero no conciencia. Si tú creas un cerebro humano artificial, un ser humano, me da igual que no tenga piernas, que no tenga brazos, porque hay muchos seres humanos que no tienen movilidad. Si tú estás creando una conciencia humana artificial en laboratorio a través de elementos químicos o médicos, ¿dónde está el alma? Dos cuestiones sobre eso. En primer lugar, hasta ahora no tenemos esa constancia. Por ejemplo, se está desarrollando un experimento que se llama Blue Brain, que consiste precisamente en formar diferentes organoides cerebrales humanos, ¿no? Y que esos organoides se vayan desarrollando hasta formar un cerebro humano. Hasta el momento han conseguido desarrollar parte del cerebro de un ratón. una parte. Creo que estamos ahora en un 30 o un 40% del cerebro de un ratón en laboratorio. Se está intentando hacer con cerebros humanos, pero que tienen muchas más conexiones. Es muchísimo más complicado. Claro, claro. Y los científicos que están implicados en ese proyecto defienden que, ¿por qué no?, una de las posibilidades es que cuando se desarrolle hasta cierto grado en laboratorio un cerebro humano, ese cerebro comience a tener cierto grado de conciencia. Es decir, no está demostrado hasta ahora que eso vaya a suceder, pero es posible que suceda. Ahora, lo que tú planteabas es, si eso es así, lo que se demuestra es que no existe el alma y que todo es cerebro, ¿no? Claro, eso que, es lo que, tú que no hay necesidad de alma. No, quiero decir, si tú creas una conciencia artificial, que no lo sé, ¿eh? Yo no soy neurólogo, no tengo ni puñetera idea. Digo que si somos capaces de crear una criatura consciente artificial, el enigma sería el mismo. El enigma sería el mismo, porque no, bueno, yo creo que hay otros enigmas pendientes, pero, que no tienen, pero, que ver con ese, como, pero, es la percepción. Pero ese enigma que tú planteas seguiría estando ahí, porque si consideramos que el cerebro es un conector con algo externo, digamos con esa conciencia no local o con esa conciencia global, estaríamos en lo mismo. Es decir, ese cerebro estaría conectando con esa conciencia no global. Pero de lo que estamos hablando es de hipótesis, por lo tanto... Claro, la pero eso no tiene nada que ver con el alma, Miguel. O sea, suponiendo que exista esa conciencia global, eso no necesitas el alma para nada. Eso sería el alma, en cierto modo. Es decir, no, hombre, el alma se supone que es individual. El alma es ese trocito de la divinidad. El alma, el alma es lo que va a pervivir después de la muerte. No, Manuel, no. Pero ¿cómo que no? Hombre, pues yo creo que todos los que nos están oyendo entienden por alma lo mismo. Puede ser desde el punto de vista religioso, pero... Pero, por ejemplo, la teoría del panpsiquismo... Si además es que es muy fácil. El alma es tu conciencia del yo. Porque si no existe, si no persiste tu conciencia... Si Miguel desaparece después de la muerte, se acabó. Pero, no, que no. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Yo me acuerdo... Que... No te hagas ilusiones, mira, que no. Pero si además es que es como decir, como esa idea que tienen algunos de coger todos tus recuerdos, meterlos en un disco duro y así cuando tú te mueras, las cosas... No eres tú, Manuel, son tus recuerdos. Las cosas no son tan sencillas, vamos a ver. Joder, sencillas. Una cuestión es que de algún modo perviva nuestra esencia. Si esa conciencia es no local, de algún modo va a pervivir cuando nosotros fallezcamos. Pero va a pervivir como Manuel Carballal o como Miguel Pedrero, o no. O va a ser algo diferente. Es decir, ¿dónde se quedan tus recuerdos, tus emociones? Es decir, no, en realidad no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Yo recuerdo que cuando estaba entrevistando a Amit Goswami, que es un físico que ha escrito mucho sobre la posible existencia del alma, el tío estaba harto de mí, porque estaba bebiéndose una Coca-Cola, ¿no?, y estaba harto de que le hiciera mil preguntas, ¿no? Y estaba cansado, iba a dar una charla, y yo llevaba 2 horas y pico con él, y ya quería librarse de mí, ¿no? Entonces, en un momento determinado me dijo, mira, olvídate de todo lo que me estás contando, la telepatía, la precognición, olvídate de todo eso. Dice, en lo que estamos trabajando, y lo que él defiende, la hipótesis que él defiende, es que existe una conciencia global y que el cerebro es un conector con esa conciencia global. Y lo que nosotros somos, los seres humanos, es un compendio de nuestras experiencias, nuestra genética, lo que vivimos y el modo de conectarnos con esa conciencia global. Entonces él dice, creemos que somos seres individuales y creemos que tenemos una conciencia única, pero no es así. Es decir, estamos conectados todos a esa conciencia global. Cuando fallecemos, yo le pregunté, ¿a dónde vamos? Y dice, bueno, pues de algún modo quizás, digamos que seguiremos siendo esa conciencia no global, pero de algún modo, aunque tengamos, él me explicaba, la idea de que somos entidades individuales, desde el punto de vista de mi hipótesis, que defienden otros muchos, no es eso, sino que somos entidades, nuestro cerebro sería una especie de conector con esa conciencia no global. Y lo que nosotros somos es un compendio de muchas cosas. El modo de conectarnos con esa conciencia no global, nuestras experiencias, nuestra genética, cómo se desarrolla es nuestro cerebro, etcétera. Es muy parecido a la resonancia mórfica de Sheldrake. Exacto, a los campos genéticos. Pero es que incluso yo creo que son compatibles, porque hoy en día ya estamos todos conectados. No a través de la telepatía, sino a través del puñetero móvil y de las redes sociales. Todos formamos parte de una inmensa red social planetaria y podemos interactuar y nos puede afectar en tiempo real que se muera un cachorrillo de perrito en Bangladesh, porque estamos viendo el vídeo en TikTok de momento, en ese momento. Lo que sí sabemos, pero seguimos siendo individuos. Yo es que no renuncio a mi individualidad. Si no tienes que renunciar, pero de lo que sí estamos seguros, lo que sí se sabe es que toda la materia del universo está conectada. Toda la materia del universo está conectada por algún tipo de y lo invisible. Eso es el experimento de la coherencia cuántica, cuando haces vibrar al unísono dos partículas subatómicas, que son la esencia de la materia, una la colocas en un punto del universo y otro en el punto contrario, y cualquier efecto que realices sobre una de esas partículas inmediatamente genera una causa en la otra partícula. Es decir, esas dos partículas están unidos por algún tipo de hilo invisible que no tiene nada que ver con la distancia, ¿no? Claro, la cuestión es, con ese experimento lo que hacemos es visibilizar de algún modo en laboratorio algo que ya existe. Y lo que quiere decir es que toda la materia del universo, todas las partículas subatómicas del universo están unidas por algún tipo de hilo invisible, porque si es cierta la teoría del Big Bang, realmente toda la materia parte del mismo sitio. Con Charlize Theron no te funcionó. No. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de seres vivos, en este caso diferentes, hablamos de gusanos y de cómo se utiliza la saliva de ellos para ayudar a descomponer el plástico y combatir la contaminación. Pues desde siempre se sabe que al final muchísimas veces las respuestas están en la naturaleza. Y dependiendo del uso que se haga, pues te puede beneficiar o te puede perjudicar. En este caso hay pues una cruzada que llevamos desde hace muchísimo tiempo, que es cómo se consigue degradar o cómo se consigue reciclar el plástico. Es cierto que ya pues tenemos más o menos cultura de reciclaje, pero claro, la degradación de ese plástico es el problema. Los mares de plásticos, los microplásticos, la cantidad de veneno que nos tomamos sin darnos cuenta constantemente en el aire, en los alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se está intentando a ver cómo se consigue degradar estos plásticos de la manera más natural posible, pero es que a la vez que sea más rápido. Y en eso resulta que es una investigación que han realizado investigadores españoles y tiene muchísimo que ver los gusanos de cera. En concreto ellos llaman la baba de los gusanos de cera o la saliva de las larvas de las polillas de cera, que en realidad es así. Son las larvas de las polillas que les llaman gusanos. ¿Qué es lo que han demostrado? Pues que por lo visto esta baba o esta saliva, cuando está envuelto con el plástico, en una hora lo degrada de tal manera que es similar a cuando ese plástico se degrada al aire libre durante años. Pero que cuando está al aire libre, además de que tarda muchísimo, está poniendo en peligro fauna, está poniendo en peligro flora. Mientras que de esta forma, si es prácticamente durante una hora, claro, yo... Aquí habría que ver cómo pueden crear un montón de larvas para que vayan segregando toda esa saliva, ¿no? Porque no sé yo hasta qué punto es fácil la cantidad de saliva que podría ser necesaria. Pero claro, dicen que es algo que se tiene que seguir investigando, porque si realmente los efectos son tan estupendos, ¿por qué incluso no usarlo en una central de residuos de plástico? Entonces, lo que hacen es que descomponen el polietileno, que es una forma, dicen, tienen un cálculo que es un 30% más o menos de las variedades de plásticos que hay. ¿Y dónde está la clave? Pues la clave es que en esta saliva, porque sí, por lo visto, se había hace tiempo confirmado que el plástico se degradaba, pero no sabían el porqué, y ahora ya lo saben. Es porque la saliva tiene dos enzimas, y entonces esas dos enzimas, que son las que se encuentran en esta baba, es la que termina de degradar de esta manera el plástico. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues que claro, que si antes era al aire libre no se podía ir más rápido porque se tiene que incorporar oxígeno en el polímero para que se pueda degradar. Y para intentar conseguir ese oxígeno, pues se tenía que poner o al calor o con luz ultravioleta. Y por eso tardaba tantísimo. Mientras que con estas enzimas, pues no es necesario el oxígeno, directamente puff, lo destroza. Estas larvas son un poquito peligrosas y son como muy archienemigas de las abejas, porque son las que destruyen las colmenas, destruyen la cera de las abejas. Y bueno, también son útiles, por ejemplo, pues para los pescadores, que las usan como cebo, o incluso también como alimentos para los reptiles. Pero claro, el tema es que no sé hasta qué punto, si se consigue fabricar esto en grandes cantidades, se podría conseguir lo que hemos dicho antes, de ir eliminando estos plásticos, pero a lo bestia, a lo bruto. Y bueno, dicen que tienen que seguir investigando, porque ahora mismo lo que no saben muy bien es si estas enzimas, cuando se ponen encima de este polietileno, lo que hacen es atacar el polímero, o lo que están atacando en realidad son los aditivos que se utilizan para reforzar estos plásticos, estos materiales, porque se usan mucho en botellas, en este tipo de material del polietileno, se usa también en piezas de la fontanería. Y entonces, pues ese tipo de piezas un poco que se están utilizando para muchas cosas de uso cotidiano. Como no saben muy bien si es en el polímero o es en esos aditivos, pues eso lo tienen que seguir investigando. Y bueno, pues lo que quieren seguir es teniendo financiación para ver realmente cada vez más efectividad y poder destruir esto. Porque claro, imaginaros, si en una hora pueden destruir una gran cantidad y la misma cantidad que durante años, pues es que es un avance que para el ritmo que tenemos ahora, que es necesario, ¿no? Lo siguiente, así que ya veremos a ver qué pasa. Porque una cosa importante que se me olvidaba, para la biodegradación se tienen en cuenta, sobre todo lo que se usa son bacterias, hongos y las enzimas. Como estas enzimas ya se han localizado, pues van a ir buscando estas enzimas, me imagino también en otros animales o en otros sitios, para intentar hacer una biodegradación de forma natural de estos plásticos tan dañinos. Bueno, pues esa investigación que se consigue, lo que nos ha comentado Silvia, que se consigue gracias a la saliva del gusano. Vamos a seguir hablando de cosas que pueden ser, en este caso, buenas, que tienen una aplicación positiva, pero en este caso, el que vamos a contar a continuación, que nos indica que algo no está funcionando bien o que tenemos una visión equivocada de las cosas cuando interpretamos en la realidad que hay muchas cosas, Mado Martínez, hay muchas cosas que tienen un patrón fijo, que son señales, igual eso no nos está beneficiando, ¿no? Igual no. Y además es un tema con el que a veces nos obsesionamos, ¿no? Y además de forma malsana, aunque ese no es el mayor peligro. Y es que esa manía que tenemos, los Homo sapiens, de encontrar señales, coincidencias, patrones donde los hay. Yo me acuerdo que hace unos años leí acerca de un estudio en el que se sentaba la gente a buscar patrones, y esto lo estudiamos también en la carrera, y pues había como, les ponían una pantalla de ordenador y les ponían una serie de juegos, de movimientos aleatorios en el ordenador, y los sujetos que participaban en ese tipo de experimentos veían patrones donde no los había, es decir, se los inventaban, porque no había ningún patrón, pero la gente se los inventaba. Por ejemplo, yo siempre digo que me persigue la combinación de números 11-11, a pesar de que yo sé que soy la que se fija en esa combinación numérica, y seguramente pues en etapas de estrés, de cambios en mi vida, etapas más neuróticas o psicóticas de mi vida, ¿no? Pero aún así me sugestiono, ¿no? Saco mis conclusiones, empiezo, uy, el 11-11, otra vez, qué mal rollo, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y es esta tendencia a ver conexiones significativas entre cosas completamente no relacionadas, lo que los psicólogos llaman apofenia, porque eso tiene un nombre, se llama apofenia. Que sí, que hay una palabra que lo define. Y significa que a menudo vemos patrones en información aleatoria. Y esto, os lo creáis o no, es problemático. Porque claro, expertos como Pinker y otros científicos saben que cuando alucinamos con cosas que no están ahí, podemos imaginar que hay conspiraciones, porque cuando empiezan varias cosas a suceder de forma consecutiva, o tú empiezas a creer en deidades malévolas, o porque subestimamos lo fácil que es que las desgracias se agrupen. Por ejemplo, yo hubo una época que en mi casa se me rompió todo, pero vamos, que se me rompió todo en una semana, prácticamente. La lavadora, el aire acondicionado, la batidora, el ordenador. O sea, era ya una cosa como que yo decía, Dios mío de mi vida, ¿sabes? O sea, que ¿no? Las desgracias no vienen solas, pero vienen por algo. La frase esta, ¿no? Entonces tú piensas, ya, que me he hecho mal de ojo, que esto no es normal, que no sé qué. ¿Será que me tengo que cambiar de casa? ¿Vale? Vale, y ahí es cuando la liamos parda, porque podemos llegar a tomar decisiones erróneas por esa búsqueda de encontrar patrones donde tú lo hay, ¿no? Podemos ser víctimas de algo que se llama la falacia del jugador. Estos son juegos antropológicos muy interesantes. Y es que tú piensas que si la ruleta, por ejemplo, vas a un casino, ¿vale? y la ruleta ha dado rojo 6 veces. Y tú crees que la próxima tiene que caer en negro por estadística, porque se ha caído 6 veces en el rojo y tú dices, la próxima cae negra, le voy a dar al negro, ¿vale? Pero tú tienes una estadística de patrones en tu mente, ¿vale? Absurda, y que tú te montas en tu mente, porque te olvidas de que la ruleta ni tiene memoria, ni mucho menos gracia, ni está pensando en lo que está bien, en lo que está mal o lo que tiene que salir, ¿no? Y esto es lo que se llama falacia del jugador. Pensar, por ejemplo, eso, ¿no? Y hay otra que se llama falacia de Monte Carlo, que es la creencia incorrecta de que un evento pasado va a influir sobre el resultado de un evento futuro. Estaríamos también hablando de lo mismo, ¿no? Ha caído 6 veces en rojo, pues ahora va a caer en negro, seguro, porque tiene que caer ya, porque esto tiene que cambiar, porque tal, porque cual, ¿no? Entonces, son trampas de la mente, pero si son trampas de la mente, ¿por qué caemos en ellas, no? Pero ¿por qué caemos en ellas? Pues porque tenemos un cerebro de Homo sapiens, como decía, que está diseñado para encontrar patrones donde no los hay, ver señales donde no los hay, poner orden en mitad del caos, y es lo que nos ayuda en gran parte. A ver, esto no es malo, porque nos ayuda a sobrevivir, a encontrar sentido a nuestras vidas, a luchar contra la incertidumbre de la vida, a ordenar el mundo, esto que hemos hablado en otras tertulias, que hemos dicho, no, pues todo pasa por algo, ¿no? Todo tiene un sentido, todo tiene tal, porque siempre intentamos luchar contra el azar de la vida. Nosotros, las personas, los Homo sapiens, llevamos muy mal que las cosas pasen porque sí, ¿vale? Sobre todo la desgracia. La desgracia la llevamos fatal, ¿no? Es una cosa como, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas injustas, no? Por ejemplo, eso es una cosa que nosotros llevamos fatal. Y que si nosotros le damos una explicación del tipo, no, todo pasa por algo, o es que hemos venido hasta... o el karma, o no sé qué tal, parece como que, bueno, todo será por algo, todo tal, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, no, ojos que no ven, mierda que pisas, ¿vale? Entonces, yo siempre lo digo, no nos gusta el azar, nos gusta demasiado pensar que todo pasa por algo, esa frase romántica de que las casualidades no existen, ¿no? Bueno, pues es lo que nos gusta, atribuir un significado especial a cosas que no lo tienen, la verdad. Preferimos creer que las cosas malas pasan de 3 en 3, que Dios está probando nuestra fe, que nacimos con mala suerte, ¿no? Cosas así. Y ahí llevaríamos también a parar a la falacia de Texas, que es la que el ejemplo más digno es esa Diana en la que cogemos una escopeta. Bueno, yo con mis primos cuando era pequeña, ¿no? Te da una escopeta y le tiras a la Diana, y te sales de los bordes, pero una hace Diana, ¿vale? Y ya te crees francotirador, ¿vale? Entonces, bueno, pues lecturas en frío, lo de los adivinos, razones por las que los adivinos y clarividentes nos impresionan tanto, ¿no? Que la lectura en frío es un juego psicológico muy divertido por la mediante la cual cualquiera puede darte un poquito y tocarte la luna ahí, ¿no? Sin desprestigiar los trabajos científicos en torno al fenómeno de la recepción anómala o mediumnidad, que también lo he investigado mucho. Yo he entrevistado a muchos científicos en Wisconsin, como Stewart y Julie Bessel, que están investigando el fenómeno de la recepción anómala en laboratorio con quíntuple ciego. Y también, tengo que confusarlo, pues hay resultados que son fascinantes, ¿no? Y yo conozco a personas como el medium Mikel Lizarralde, con el que además me une una amistad muy bonita. Estos días ha estado en Colombia y he estado con él, pero yo lo conocí en Albacete, hemos estado juntos en Barcelona, hemos estado juntos con Pim Van Lommel, que es uno de los grandes nombres en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, y yo con Mikel no salgo de mi asombro, porque yo lo he visto hablar, vamos, yo lo he visto en acción, y lo he visto acercarse gente que no conoce, y decir, y ese reloj que te regaló tu madre tal, y tú eres ingeniero, ¿no? Porque, y bueno, cosas que dices, increíble, ¿vale? Yo lo he visto, ¿vale? He visto y he visto a la gente echar el moco y tirar las lágrimas encima de él, y con un nivel de detalle que difícilmente yo podría explicar con una lectura en frío desde el punto de vista psicológico o antropológico. Pero bueno, la pregunta es, aparte de que deberíamos ser más conscientes de estos sesgos. Pero igual, Mado, un ilusionista te da una explicación, ¿eh? A ese tipo sí, de... Sí, pero aparte, deberíamos ser conscientes de que somos, de que tenemos este sesgo, ¿vale? Sí. Este sesgo psicológico, la falacia del jugador, la falacia de Monte Carlo, la falacia de Texas, acabamos de hablar, ¿vale? De cómo funciona. Y de que ello nos puede llevar a tomar decisiones totalmente erróneas, pero también hay una cosa en la vida que es muy importante, que es la intuición, ¿vale? Solo que la eterna pregunta, y la que para mí genera más polémica, lo dificulta todo, es ¿dónde está la frontera entre la intuición y la sugestión? Porque la intuición también es una capacidad muy humana enfocada a la supervivencia, ¿vale? que tiene que ver con cómo tu cerebro, a partir de hechos y de información que ha recopilado, tiene una serie de información intuitiva que también te puede salvar la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la frontera entre la intuición y la sugestión? Porque seguramente el truco esté precisamente ahí, ¿no? En diferenciar qué es qué. Ay, querido amado, a mí me has dejado hoy... Primero porque te voy a dar mucho la lata para que me presentes a Lizarralde, que tengo yo muchas ganas Yo te presento cuando quieras. De hablar con yo hablé este con él y la verdad es que es muy interesante. Bueno, pero me refiero a un contacto personal. Sí. Y a ver, es un encanto, sí, es amigo mío. Pues sí, tengo hace mucho tiempo que tengo ganas de poder charlar con él. Pero la verdad es que el tema que planteas... Es un medium que sabe cosas sobre las personas, hay cosas e informaciones que teóricamente no se puede saber. El reloj este que te regaló tu madre, como si él estuviera en contacto. Pero ojo, yo no digo nada, no sé nada, pero Anthony Blake lo hacía también y decía que era un truco. Bueno, un truco. A ver, truco es una palabra que usan los profanos. Blake era un mentalista. Claro, se llaman rutinas o efectos de mentalismo. Pero un ilusionista lo hace. Bruno, Miguel lo conoce también. Cuando quieras te presento a Miquel. Sí. Cuando quieras te presento a Miquel y después me das tu conclusión. Yo sí quiero, porque, ¿eh? Yo sí mira, quiero. Estoy yo primero, vale, antes que Bruno. Vale. me lo he pedido primero. Vale. No, que yo no digo, o sea, no hablo de ese caso en concreto porque no lo conozco, pero sí que sé que muchos ilusionistas hacen exactamente eso. Sí, cuando quieras te lo hago yo, si eso no tiene problema. Por eso lo digo, que hay formas, pero hay límites. Vosotros los que estáis en la mesa conocéis a Laura Falcó, la conocemos todos. Sí. Uh-huh. ¿Vale? No es un secreto para nadie que Laura Falcó, bueno, y a mí una vez en su casa me cogió del brazo y me dijo una serie de cosas, entre otras anticipar el infarto de mi padre, que tuvo lugar cuatro meses después, que a mí todavía me impactan, ¿vale? Pero vosotros conocéis la anécdota mediante la cual Laura Falcó supo que ella tenía cierta capacidad extrasensorial, llamémosla así, para entrever cierta información, ¿no? Una noche en la que ella era joven, salió una noche, vio a una chica, ¿vale? En la discoteca, a la que no conocía de nada, nos lo puede contar Laura en la radio, y lo habrá contado mil veces, ¿vale? A la que no conocía de nada, y le dijo, perdona, tengo que hablar contigo, pero es que yo estoy viendo esto, esto y esto y esto, y tenía que ver con un hecho luctuoso, ¿vale? Una muerte en su familia, ¿vale? La otra se quedó flipada, ¿vale? Flipada, y le dije, mira, no sé quién eres y tal, pero mira, vamos a darnos los teléfonos en aquella época, que no había ni móvil, y dentro de unos días nos llamamos. Y esa chica con la que ella habló trató por todos los medios evitar que se produjera el hecho que le había anticipado Laura. Mm-hmm. Y eso sucedió. Sí, evidentemente. Eso sucedió. Y es una cosa ya, pero que... Bueno, a ver, que una cosa es una experiencia espontánea. Y otra cosa es alguien que pueda repetir en condiciones de control y en laboratorio... Eso es lo que llevamos buscando toda la vida. No es un cowboy. Es que Miquel no es un cowboy de los mensajes. Quiere decir que no va por ahí cazando mensajes. Al igual le llega el mensaje y al igual hablas con él y te dice, no tengo nada que decir. O sea que también no, lo es hace lo que me sospecho espontánea. Que me pasará, que es lo que me pasa siempre. Como yo no tengo familiares desencarnados ni nada, pues no. No, pero a mí él, por ejemplo, me dijo una cosa que me gustó. Yo le entrevisté cuando él había publicado el diario de un médium. Sí. Y entonces me dijo una cosa que yo no había pensado en esa situación. Y entonces, claro, cuando tú piensas que estás intentando contactar con, pues a lo mejor tú tienes mucha necesidad, ¿no? Y utilizas a una persona que supuestamente tiene esa posibilidad que tú no tienes, ¿no? Y entonces, claro, yo le decía, digo, bueno, pero tú cuando intentas comunicarte o hacer un poco de intermediario, ¿cómo haces? ¿Son los espíritus los que intentan hablar a la gente o la gente la que quiere contactar? Entonces me dijo, digo, porque yo puse el caso, por ejemplo, ¿no?, de mi marido, que hemos estado hablando, que ahora el 20 de octubre, hace 15 años que falleció. Digo, yo cuando él falleció, digo, pues él está... en ese momento, claro, una situación tremenda, muy dramática, muy muy caótica, y yo mi intención en todo momento era vete tranquilo, no dejas nada pendiente, Pues un poco por esta obsesión que tenemos de claro. que no se queden. Entonces me dicen, no, si ellos no se quedan. Dices, ellos lo que pasa es que están allí tranquilos, están allí bien. Dice, y hay veces que a lo mejor, dice, pues ven algo que te quieren ayudar y te lo quieren comunicar. Y entonces no terminan de acceder a ti. Y entonces es cuando me utilizan a mí. Digo, ya, pero si yo a lo mejor en ese momento pienso que lo que quiero es que esté feliz, esté tranquilo y esté allí, que no esté pensando. Y dice, ya, dice, pero tú sabes el esfuerzo que le supone el venir desde donde vienen para intentar comunicarse y que tú le digas, oye, no, que yo estoy ahora a por uvas, que no quiero absolutamente hablar contigo. Y dice, tú no puedes coger y hacer eso. Entonces, claro, dice, hay momentos que es al revés, o sea, que es la persona la que intenta conectar, pero a veces es ese espíritu el que intenta conectar, independientemente de que creas, no creas o dejes de creer. Claro, pero que cada uno tiene su la caso. La experiencia emocional y otra cosa son los fenómenos físicos. Yo ahora estoy con un caso, ya veremos a dónde va, de una supuesta casa encantada, muy prometedora, con unos una supuesta actividad anómala, y ahí me encantaría conocer, por ejemplo, la opinión de un médium tan reputado como es Miquel, ¿no? Pero que nos vamos por lo de los medios. Yo de lo que quería hablar es que me parece súper inquietante la noticia que ha traído Mado, porque nos toca de lleno en toda la línea de flotación al mundo del misterio, porque es muy frecuente, y esto nosotros no solo lo hemos oído, es que lo hemos dicho muchas veces. Fíjate, lo de la casualidad no existe, lo de nos empeñamos en ver señales cada vez que estamos siguiendo un caso, la nave nodriza de la que habla tanto Benítez, por ejemplo, y claro, realmente eso tiene un peligro cuando, en lugar de tomar decisiones, que me imagino que es a lo que quería subrayar Mado, en lugar de tomar decisiones conscientes, objetivas y empíricas, te dejas llevar por esa apofenia o por esa, que funciona probablemente igual que las pareidolias, porque nuestro cerebro ve unas manchas, ve unas figuras, ve unas nubes, y por instinto nuestro cerebro da forma a esas nubes y vemos un cocodrilo y vemos un caballo y vemos una promesa de redención mística y vemos una señal de un espíritu desencarnado. Entonces tiene mucho más enjundia de lo que eso parece. Que tú dices, por ejemplo, yo lo vivo habitualmente en mis carnes, ¿no? En el sentido de que como... Yo hoy te vi entrar por la puerta con esa sudadera y dije... Apariciones marianas. Claro, mi cerebro ve una A y una M, dice, aparición. Aquí hay algo de la vida. Si estás en una radio, puede ser onda media. Y sería lo más fácil. Anda media. Onda media se escribe AM. No, pero mira, lo que os iba a decir, yo me he encontrado con muchos casos de apariciones de ovnis, de contactos con familiares fallecidos y tal, y me los encuentro de forma casual, ¿no? Es decir, es como si tuviera un imán para ese tipo de casos. Es decir, yo estoy en una cafetería tomando un café y escucho una conversación a mi lado, ¿no? Pero Miguel, porque todo el mundo ha vivido algo, ¿qué es lo que nos entra en la cabeza? Aparte de que todo el mundo ha vivido algo, es que aunque sea de forma inconsciente, claro, yo estoy predispuesto. Probablemente si estuvieran hablando de economía, ¿no? O de la receta de una tarta, pues yo, aunque lo estuviera escuchando, no le prestaría atención, ¿no? De forma inconsciente. Pero, de algún modo, como estoy centrado en eso, cuando escucho una conversación, aunque sea lejana, y están hablando de eso, mi atención, de algún modo, capta esa conversación, ¿no? Es decir, no es que la nave nodriza me vaya guiando para que Miguel Pedrero vaya recopilando casos, ¿no? Sino que, de algún modo, mi inconsciente... O mi cerebro inconsciente está enfocado en eso y por eso capto ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero eso le pasa a otra gente que está enfocado en otras historias, ¿no? Pero es evidente que todos hemos vivido coincidencias o sincronicidades asombrosas, pero si las hemos... Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso Galdar, en Las Palmas, después de estar pateando todo Telde, buscando a los testigos, al final llamó a una casa al azar, para preguntar si conocían a alguno de los familiares de alguno de los testigos del famoso caso Galdar. Me dicen, sí, es aquí. Y ahí estaba el tío que había ido con el taxi a buscar al doctor Padrón para atenderlo. Claro. Claro, ¿eso es una señal de algo? No, eso es fruto de que me cogí un avión y me fui a Canarias y estuve llamando por todas las puertas. ¿Es una señal de destino? Pues no, porque si yo me hubiera quedado en mi casa, lo que habría tenido mérito es que me hubiese encontrado a ese tío en el supermercado de mi pueblo, en Betanzos. Eso sí que habría tenido mérito. Juan José Cezoro, cambiamos de tercio, hablamos de un fenómeno extraño, auditivo, un sonido extraño. Sí, pues ese es famoso ham, el zumbido este que parece que en muchas ocasiones se ha hablado de él. Hay incluso una página web que está registrando constantemente todos estos zumbidos que están repartidos por el mundo. Digo zumbidos, no zumbados, que a veces se confunde fácilmente. Y estaría bien además tener una página web con todos los zumbados ahí localizables, ahí seguimiento. No hay ancho de banda, no hay ni memoria ni disco duro que pueda almacenar eso. Oye, pues alguno estaría orgulloso de entrar, seguro. Lo mismo, hay gente para todo. Pues este es un caso reciente, hasta el punto de que, bueno, empezó a escucharse en un pequeño pueblo de Reino Unido. Durante la época del confinamiento, que quizás uno puede pensar también que justamente con el confinamiento, como se paralizaron muchas actividades, pues claro, determinados ruidos de fondo que justamente están tapados por lo que es la dinámica habitual, pues en ese momento salen a la luz. Bueno, pero resulta que parece ser que ese zumbido persiste. Está, por ejemplo, en una localidad que se llama Holmfield. Está cerca, por lo que estaba viendo, cerca de Manchester, para que nos hagamos una idea, un poco ahí en el centro de Inglaterra. Y además hay testimonios un poco discrepantes, ¿no? Hay gente que dice que lo escucha, gente que no lo escucha, gente que directamente dice que no puede vivir con esto, que está teniendo impacto en lo que es su salud mental, que ya está teniendo trastornos de sueño, dolores de cabeza, confusión mental. Y bueno, lo que hizo el ayuntamiento es hacer una investigación. El sonido recuerda algo así como una especie de ruido blanco. Es un sonido un poco como si fuera el sonido de una máquina. Y bueno, tenemos el audio, ¿no? Para sí. Poderlo escuchar. Lo hemos cogido de un vídeo donde se ve que la persona que lo graba está como en un campo típico inglés verde, va grabando todo alrededor para que se vea que no hay nada, digamos, de ninguna industria, ninguna factoría, ni nada por el estilo, ninguna maquinaria que pueda generar, y se escucha algo de lo que es el viento, pero luego ese sonido, ese zumbido así un poco bajo, que ya digo, recuerda un poco algo más bien así como maquinaria. Lo oímos, venga. Parece como un generador que estuviese por debajo. Es de muy baja frecuencia, como digo, pero bueno, en determinadas zonas parece que es muy molesto, y luego también, claro, depende también la sensibilidad auditiva que tenga cada cual, que alguno lo escuchará como más alto o más bajo. De hecho, ya se ha hecho una petición también en Change.org para intentar, bueno, pues, como digo, reclamar que se tome medidas, porque como señalo, para muchas personas consideran que además es continuo, que es tanto de día a de noche. Hay algunos comentarios en Facebook, que se ha hecho un grupo donde hablan determinadas personas que dicen que se están volviendo prácticamente locas, que no lo pueden soportar. Y bueno, lo que hizo el ayuntamiento del que depende esta pequeña localidad, que es Calderdale, hizo una investigación. Y bueno, es un poco raro porque en un primer momento hizo como un comunicado en enero de 2022 diciendo que había localizado como tres posibles fuentes del sonido, pero luego ya ha hecho el comunicado definitivo, y en el comunicado definitivo comenta que hicieron como dos investigaciones. Por un lado fueron los funcionarios del ayuntamiento haciendo la investigación, pero luego contrataron a una consultoría independiente. Y tanto unos como otros dicen que han sido incapaces de localizar la fuente del sonido, que han agotado todas las vías de investigación, y de hecho como que cierran temporalmente todo lo que han sido las denuncias populares, porque hasta que no haya nuevas pruebas o nuevos indicios de qué es lo que está ocurriendo, no pueden hacer nada más. O sea que prácticamente ya bajan los brazos y no saben qué hacer con la cuestión. Por tanto, este zumbido sigue en la localidad. El ayuntamiento ha investigado, toma en serio las denuncias de los ciudadanos, pero no es capaz de identificar cuál es el origen, la fuente que está provocando este fenómeno. Así que es un misterio en toda regla, porque después de investigarse, de cubrirse, como digo, todo lo que serían los protocolos y los pasos para tratar de saber qué es lo que está ocurriendo, pues no han llegado a ninguna conclusión definitiva. Vamos a hablar ahora de un misterio clásico, un tema que siempre despierta todo tipo de pasiones. Juanjo, no te emociones. Vamos a hablar de la Sábana Santa. Bueno, sí, la verdad es que es una muestra estupenda que pues hace nada que se acaba de abrir. Está en la Catedral de Salamanca y se llama la Exposición de Mystery Man. Y han hecho una recreación. ¿En qué consiste esta recreación? Pues que han utilizado absolutamente todos los datos de la Sábana Santa para hacer una figura. Y parece, la gente que lo está viendo, parece que yo creo que debe de impresionar. Yo quiero ir. No sé luego cómo voy a reaccionar, pero tal cual está, el material es de silicona. Según comentan, la apariencia, según lo ves, parece un humano. Y es de látex, ¿vale? Látex con silicona. Tiene pelo. Le han puesto con un peso de 75 kilos, una altura de unos 78 de unos 78 metros. Y se recrea absolutamente, pues todo. Lo que en principio la Sábana de Turín, al envolver la figura de Jesús cuando ya estaba muerto, pues es como que se intentó, se radiografió, como usted diría, se plasmó, se fusionó con todas esas heridas y todo lo que él tenía. Entonces, pues dicen que, claro, que es como una escultura hiperrealista. Va a estar hasta diciembre en Salamanca, pero luego quieren hacer un recorrido por todos los continentes, o sea que va a ser algo muy impactante, muy, muy espectacular. Y pues eso, se ha arreglado perfectamente los puntos sangrantes de los pies, de las piernas, de las rodillas, de la flagelación, de la coronación de las espinas, de la corona de espinas, de la lanza del costado, de la muestra de la vista frontal, o sea, todo. Han intentado hacer, como digo, una recreación volumétrica del cuerpo de la Sábana Santa de Turín lo más exacta posible. Está ahora mismo en Salamanca, ha sido promovida por Arti Splendor y bueno, pues se llama esta exposición de Mystery Man y me imagino que va a recibir montones de visitas. Y bueno, ya sabemos que aquí en el programa hemos tenido mucha polémica con el tema de la Sábana Santa, que si es medieval, que si es de la época de Cristo. Aquí hay alguien que no quiere reconocer que está equivocado. Y claro, así es. No, el duelo eterno entre Juanjo Sánchez Oro y Bruno Cardeñosa. Pero la verdad es que han intentado sacar la imagen más fidedigna que se podría sacar de esa sábana. O sea, para el creyente es traumático. Pero eso ya sabía, no es la primera, ya se habían hecho otras recreaciones en 3D, digamos, del hombre de la síndone, pero aquí se han ido al detalle de una forma, todas las pequeñas pesas de los látigos romanos, todo es la imagen más espectacular de la pasión de Cristo, según la síndone. Claro. Ahora la que había, que es en la que se inspira también esta exposición, es la de Miñarro, que es un imaginero de andaluz. Entonces lo que hacía, y bueno, él es catedrático también, creo que de Bellas Artes o algo así, y fue el primero que hizo una escultura. Lo que pasa es que era una escultura, pues como lo que son todas las tallas que se utilizan en los pasos profesionales, ¿no? Y hay una esta de silicona. Claro, esta es la versión, claro, más realista que es la que habitualmente, la de Miñarro, también cuando se han hecho las exposiciones itinerantes de la Sábana Santa, de todo lo que son estas exposiciones informativas, siempre solían acompañar a esta escultura. Lo que uno ve cuando ve esta escultura, una de las primeras cosas que llama la atención es que es la postura que tiene Jesús. Sí, que se está... bueno, eso no es así. Es uno de los principales argumentos para pensar que la Sábana Santa es falsa. Uh-huh. Porque es una postura... Uh-huh. Se está tapando sus partes. No, y con el cuerpo y las piernas flexionadas de esa manera para que encaje... Absolutamente antinatural. O sea, es absolutamente antinatural. Y por eso han tenido, los sindonólogos tienen que defender la teoría de que estaba como en una especie de bañera. Porque claro, si es en un lecho horizontal... Esa postura es imposible porque, ya digo, la fuerza de la gravedad hace que la nuca pues caiga, que las piernas se estiren, los brazos, los codos de alguna forma tendrían que estar en vilo, porque si no, no llegan para poderte tapar de tus partes. Y entonces te das cuenta de que lo que han hecho ha sido que lo que refleja la Sábana Santa no es una posición natural de un cuerpo, sino que han tenido, esto había un chiste muy antiguo que era el de con lo mal que está hecho, lo bien que le sienta el traje, ¿no? Pues es lo mismo. Es decir, tiene que forzar tanto la posición del cuerpo para que encaje, se adapte a lo que tiene. Sí, es incomodísimo, la posición es incomodísima. Claro. Bueno, teniendo en cuenta que estaba muerto, tampoco creo yo que... No, eso es como si te intentan, perdón con la broma, como si te intentan meter en un ataúd muy pequeño. Que no esté tu talla, y entonces, ¿no? Claro, te tienen que encoger. ¿Se refiere esto a la imagen de Jesús fundamentada en la imagen de la Sábana Santa? Hay una serie de inconexiones, eso es lo que defienden algunos que... ¿Cuántas veces lo has intentado probar tú, Juanjo? El que la postura. La postura, yo te digo que no. Y esa postura es absolutamente... Es que la única... Yo lo he intentado, ¿eh? Y he podido perfectamente. Perfectamente. A ti, ¿tú los codos se te quedan en vilo? ¿Eh? Los codos se te quedan en vilo. ¿Y qué significa los codos se te quedan en vilo? Los codos, cuando... ¿Tú sabes cómo en la Sábana Santa qué es lo que se está tapando con las dos manos? Jesús, los genitales. No se está tapando los genitales, sino que tiene la posición de las manos, claro, sobre los genitales. Entonces, pero si tú haces eso, es decir, si como si a está... todos los cadáveres en Israel en el siglo I, sí, sí, pero si tú colocas se estás tapando los genitales con las manos, lo lógico es que si la acción de la gravedad haga que se te caigan los codos, porque tú no puedes llegar, o sea, no se puede mantener en vilo. Depende el tamaño del brazo. No, con la si es que eso está hecho directamente. Eso está hecho. Manuel se acaba de tumbar, está probando. Bueno, pero vamos. No hagas fuerza. Tienes que dejar caer los brazos. Pero te tienes que desnudar, Manuel, si no, no vale. Manuel está probando sin la postura. No, porque no hay marcas. Que no hay marcas. Vamos a acabar la tertulia aquí. Que hay que acabar la tertulia. ¿Ves? Manuel acaba de demostrar que es imposible. Que sí, sí. Entonces, por eso la teoría es que ellos. Ciencia experimental. Lo que ellos están diciendo es que estaba en una bañera. Es decir, que no era un sepulcro. Pero entonces eso significaría que los codos era una piedra, estaba tuviera la forma y estaba enterrado. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Comado Martínez, Comado, gracias, un abrazo grande. Manuel Carballal, gracias, me puedo levantar, se está recomponiendo. Sí. Miguel Pedrero, gracias. Adiós, ha ido ya. Sí, está probando también. Está probando. Juanjo Sánchez Oro. Venga, nos quedamos hablando un rato. Exacto, hablo contigo ahora. Venga, escuchamos la actualidad y después continuamos. La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Atención, hablamos ahora, Mujeres con Alma. Silvia Casasola nos cuenta algo sobre las letras portuguesas. Mujeres con Alma. Tal día como ayer se acaba de cumplir el centenario del nacimiento de una de las grandes escritoras portuguesas más universales. Reconozco que lamentablemente yo no la conocía y para enmendar mi error me he puesto en contacto con Teresa Constella, corresponsal en Lisboa del diario El País, que sabe muchas cosas sobre Agustina Besaluís. Buenas noches, Teresa, y gracias por aceptar mi invitación. Hola, muchas gracias a ti por invitarme. Oye, Agustina no era una mujer convencional y prueba de ello es que, aunque nació en los años 20, tuvo la valentía de poner un anuncio en el periódico con la pretensión de encontrar a una persona afín intelectualmente. Y a mí me gustaría que nos comentaras cómo fue aquello, porque yo no tengo muy claro si ella buscaba el amor o buscaba amistad o qué era lo que buscaba. Bueno, bueno, así es. O sea, Agustina es una gran escritora y es un gran personaje, las dos cosas a la vez, que no suelen ir de la mano, ¿no? Y bueno, la primera, digamos, el primer hito de esto en la biografía es este anuncio que te estás mencionando, ¿no? Que ella lo pone porque quería conocer a gente un poco de salirse de su entorno, ¿no? Ya había nacido en una familia burguesa, también una burguesía un tanto atípica, porque su padre era dueño de un casino, tenía negocios de, digamos, de la industria del ocio de la época, o sea, que tampoco era una familia burguesa muy, muy convencional del todo, pero estaba en ese circuito, ¿no? Y ella quería, no le interesaba demasiado, ya tenía una pasión ya por la escritura, desde su primera obra creo que fue a los 15 años, que bueno, no se publicó entonces, pero tenía la pulsión por escribir desde muy pronto, ¿no? Y probablemente en el entorno en el que estaba no encontraba la altura, digamos, intelectual que ella buscaba y cultural, ¿no? Y bueno, y ni corta ni perezosa, pues puso un anuncio en el periódico que era, que supongo, el Tinder de la época, ¿no? Claro, sí, por eso es que es muy llamativo y muy valiente. Y además un anuncio que obtuvo respuestas. Sí, bueno, obtuvo respuestas y no solo tuvo respuestas, sino que fue un auténtico éxito, porque una de las personas que le responde es un estudiante de Derecho de la Universidad de Coimbra que se llamaba Alberto Luis y que claramente respondió a sus expectativas y antes de un año o poco después de pasado un año estaban ya casándose, ¿no? Y casándose contra el deseo y la voluntad de sus respectivas familias. De hecho, no fueron a la boda ninguno de los padres de los contrayentes, ¿no? Se tuvieron que casar solamente acompañados por sus padrinos y celebraron el banquete nupcial pues en una pastelería de Oporto donde compartieron un té pues porque era todo lo que se podían permitir, ¿no? Por lo que cuentas, Agustina debía tener una personalidad muy definida, porque para ir en contra de su familia, poner ese anuncio y bueno, pues tener clarísimo que se quería casar con él, pues ella tenía que tenerlo muy, muy claro. ¿Cómo definirías tú su personalidad? ¿Qué características destacarías? Bueno, yo creo que era una personalidad muy contracorriente para una mujer de esa época y en ese círculo social del que hemos hablado, una mujer valiente y llena de coraje que antepuso su sueño creativo por encima de muchas otras cosas, ¿no? Y era una persona muy que bueno, a lo largo de su vida, ¿no? Hay un montón de ejemplos, o sea, una persona que dijo lo que pensaba, que era difícil de encasillar, porque fue una mujer católica y conservadora, pero al mismo tiempo ella apoyó, estaba a favor del aborto, en una época en la que ser un católico y estar a favor del aborto no era precisamente algo habitual, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos episodios de ella en esta línea. Era profundamente orgullosa también, era, no sé si rozando a veces la soberbia podría parecer en algún momento, pero sobre todo era una persona muy orgullosa de sí misma, ¿no? De lo que había creado, de la vida que había tenido y de los pasos que había dado, ¿no? Hacia el final de su vida también era una persona bastante en paz consigo misma, ¿no? Hay una frase de ella que yo creo que habla un poco pues como de esa especie de nirvana, ¿no? Al que llega, que dice que no se tomaba muy en serio, ¿no? Y que en la vida había que tomarse poco en serio, ¿no? Para no ir en desventaja con la vida, ¿no? Pero bueno, esto lo decía al final. Al principio ella sí se tomó en serio y sí tomó en serio su carrera. De hecho, al principio yo pues busco el apoyo de críticos, de escritores con sus primeras con sus primeros libros, ¿no? Para que la introdujeran en un mundo que además era un mundo muy masculino, ¿no? Antes de conseguir ese nirvana, como tú dices, me imagino que el camino no fue un camino de rosas y que ella tendría sus referencias, ¿no?, a la hora de convertirse en escritora, porque sería una voraz lectora, me imagino yo, y si empezó tan jovencita, siendo adolescente, a escribir, es que lo tenía clarísimo. Sí. Bueno, ella fue una lectora voraz desde niña, ¿no? Entre sus primeras lecturas estaban clásicos españoles, por ejemplo, El Lazarillo, El Quijote, porque, bueno, ella hablaba perfectamente español, no lo hemos dicho y es importante, su madre era zamorana uh-huh. y el español era una lengua muy presente en su casa y ella lo hablaba correctamente, vamos, y leyó mucho obras españolas. Ella se consideraba al único escritor al que ella consideraba que era, digamos, su gran referente, al que admiraba profundamente, era Dostoyevski. Y de hecho, cuando a veces la comparaban pues con otras autoras, yo qué sé, de la talla de Virginia Woolf o Marguerite Yourcenar, ella pues decía, bueno, pues ni soy tan depresiva como Virginia, ¿no? O sea, ella supongo que le agradaba, pero realmente ella quien quería parecerse era Dostoyevski y compartían una cosa, ¿no? Los dos fueron grandes exploradores de la condición humana, de los elementos oscuros de la condición humana, y además los dos fueron capaces, ¿no?, de como de penetrar ahí con una especie de bisturí y mostrar un poco eso de forma descarnada, ¿no? Y ella también decía, cuando le decían que su escritura a veces podía ser cruel, ¿no?, ella decía que, lo tengo por aquí apuntado, decía, no le va a decir a un científico que es cruel por hacer una disección, yo necesito explicar, entender y contar como un científico. O sea, que ya ahí estaba diciendo, pues sí, esta es una de mis rasgos, pero es que yo quiero entrar al fondo, ¿no?, de las cosas. O sea, que ella controlaba muy bien el perfil psicológico de los personajes, ¿no?, de la, sí, de la sociedad, sí, sí, en la que se movían, y no la temblaba el pulso en ningún momento. Entonces, si intentáramos definir un poco dónde ella se sentía más cómoda, cuál era su estilo, ¿cómo lo dirías? Es complicado porque luego ella hacía, era a veces, y aparte que su escritura evoluciona, porque claro, hizo 67, o sea, tiene 67 libros, ¿no?, de todos los géneros de la prosa que te puedas imaginar, pero bueno, fundamentalmente es una gran novelista. Y ella, claro, obviamente en todo ese tiempo, fue una persona con una vida casi centenaria, pues evoluciona mucho, ¿no? Y era una persona a la que le gustaba también mucho el juego del equívoco, ¿no? Y hacia el final empezaba sus novelas, a veces eran casi como, a veces te encuentras, vas leyendo y dices, pues esto ya lo he leído, ya lo ha dicho, o sea, y es como si vas repitiendo cosas, y ella contaba en entrevistas que a lo que aspiraba era a escribir como se hablaba, ¿no? Y decía, uno también habla con digresiones y da vueltas y dice lo que no quiere decir. Entonces, juega muchas veces con esto. Es difícil a veces entrar en sus novelas por esto, ¿no? También por eso quizás no fue una escritora tan popular, porque uh-huh. no es del todo fácil, ¿eh? No todas sus novelas son fáciles. Pero fue una gran retratista de la historia, o sea, de la sociedad contemporánea portuguesa del siglo XX, que cambió mucho a lo largo del siglo XX, ¿no? La sociedad en la que ella nace no tiene nada que ver con la sociedad posterior a la Revolución de los Claveles, ¿no?, en el 74. Y todo eso está en sus novelas, ¿no? Uno de los libros que se acaba de editar en España ahora, que estaba inédito, Joya de Familia, uh-huh. está precisamente protagonizado por esa nueva sociedad, ¿no? Personajes de esa sociedad ya de la etapa democrática, pero que están un poco ahí como, bueno, con unos valores que se van, que no se acaban de ir, y unos valores que no acaban de llegar, atrapados un poco ahí por sus propias perversiones y demás. Además de escribir novelas, creo que tuvo tiempo para dirigir un periódico, ¿es eso cierto? Sí, bueno, de hecho dirigió el periódico, o Jornaldo, o sea, el periódico se llamaba O Primeiro de Janeiro, y es el periódico donde ella pone el anuncio a través del cual conoce a su marido. Este periódico tiene una vida, tiene una huella muy importante en la vida de Agustina, no solo porque es donde pone el anuncio y se casa con su uh-huh. por el que conoce a su marido, y el diario que luego ella dirigirá durante, bueno, brevemente, no está mucho más de un año. Pero también es un diario donde con el que ella tiene la principal, digamos, polémica literaria de su vida, la tiene con un crítico literario de este medio, ¿no?, que se llamaba Jaime Brasil. Entonces este hombre critica mucho su segundo libro. El primero lo había puesto bien, lo había celebrado y demás, y su segundo libro lo critica porque es un libro muy, digamos, casi sexualmente bastante explícito, y eso era sorprendente, claro, estamos hablando de que salió publicado en el año 50, 51, 52, o sea, plena dictadura en Portugal, o sea, en fin. Probablemente es uno de los primeros libros de que habla sobre la sexualidad de las mujeres de forma tan explícita en por parte de una escritora, ¿no? Y bueno, lo critica, el libro por lo visto es uno de los más fallidos de Agustina, o sea que desde el punto de vista literario todo en orden, pero él la critica también con muchos argumentos casi morales, ¿no? De la llegó a comparar pues con una cabra en celo, ¿no? Entonces, bueno, pues había ahí una intención que no tenía que ver solo con la literatura, sino que tenía que ver pues con el la visión pues machista, ¿no? De la época. Claro, una cosa es que ella lo piense y no lo cuente, y otra cosa es que lo plasme y aunque sea muy perfectamente escrito y literariamente, pero que lo comparte y que, por favor, que no influya a ninguna otra mujer. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, ella misma de todas formas reconoció que el libro era fallido con el tiempo, ¿eh? Con el tiempo dijo que había páginas que la hacían sufrir y con el tiempo también le acabó, cuando ya era una escritora reconocida y tal, le dio la razón a Brasil, al crítico, y dijo algo muy divertido. Dice, le di la razón, ¿no? Y pasado un tiempo se murió, así que decidí no darle la razón a nadie más. Ella era muy graciosa, muy espontánea, ¿no? Y muy aguda, ¿no? Muy aguda. Además de este crítico literario, ¿tuvo algún otro enemigo literario, otro coetáneo escritor o incluso algún político? Bueno, enemigos no. Ella, desde el punto de vista político, digamos que después de la Revolución de los Claveles ahí tuvo brevemente un tiempo de cierto de poca simpatía, porque se la asociaba pues justamente, ¿no? Pero se la asociaba como a la etapa anterior de la dictadura de Salazar, ¿no? Y porque además ella había hecho su carrera en esa época y la había ido bien, había ganado premios y era una escritora, ¿no? O reconocida. Entonces, después la Revolución de los Claveles, que lo puso todo patas arriba durante un tiempo, pues una de las cosas, de los efectos que suelen tener estos movimientos, ¿no? Es que todo lo que huele a lo anterior, ¿no? No nos interesa y vamos a apartarlo porque no encaja en nuestro nuevo mundo de valores, ¿no? Y eso le pasó incluso a Amalia Rodríguez, ¿no? La gran artista portuguesa, brevemente. Luego las cosas se acaban poniendo todo en su sitio y el que Amalia Rodríguez está ahora en el panteón de los portugueses y Agustina Bessa-Luís, por supuesto. O sea, nadie discute la calidad de la escritora, ¿no? Pero durante un tiempo sí que estuvo ahí un poco, digamos, como en el purgatorio, ¿no? Y ella también lo decía. Decía que su vida habría sido mucho más fácil si se hubiese colocado a la izquierda o a la derecha de una forma simplista. Y ella eso nunca lo hizo. Teresa nos cuenta que la novela más conocida de Agustina, titulada La Sibila, le recuerda la forma de escribir de Emilia Pardo Bazán, aunque Agustina tuviese alma de Dostoyevsky. Cuando terminé de leer La Sibila es la novela que la consagra a Agustina Bessa-Luís, que la publica en 1954 y que, bueno, para muchísima gente es uno de los grandes clásicos que hay que leer de la literatura europea, no portuguesa, sino de la literatura europea del siglo XX, ¿no? Y cuando lo lees, que es una historia ambientada pues en la zona rural del Duero y demás, pues es que se te va la cabeza, ¿no? A Emilia Pardo Bazán y hacia su mundo galaico, ¿no? Uh-huh. Es un poco inevitable porque son como dos mundos que comparten códigos rurales, una cierta épica, un cierto tipo de mujeres poderosas, ¿no? Uh-huh. Y luego ellas biográficamente tiene muchas cosas en común, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo creo que las dos fueron dos personas que fueron capaces de salir de los corsés sociales, ¿no?, a los que estaban obligadas por nacimiento, para encontrar y desarrollar su propio talento y su creatividad. Por supuesto, dos personas muy brillantes y cultas, ¿no? Que tuvieran también la permisividad, entre comillas, o paterna para poder hacerlo, ojo, porque, o sea, en el caso de Agustina, su familia dejaba un poco, ella leyó desde pequeña, pronto, cualquier cosa, y luego los jueves iba al cine a Oporto y su padre le dejaba ver películas propias e impropias, como decía ella, ¿no? O sea, que tuvieron, y en el caso de Pardo Bazán, su padre fue un gran cultivador, digamos, del intelecto de su hija, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tuvieron un entorno clásico, pero también atípico, en el sentido de que les permitieron explorarse a sí mismas, ¿no?, en libertad. Uh-huh. Y la economía que también les ayudaba. Sí, sí, bueno, estaban en dos entornos que no tenían, digamos, que buscarse la vida, ¿no? Sí, eso desde luego, ¿no? Y luego las dos estuvieron en las dos fueron candidatas al Nobel de Literatura. Y las dos yo creo que son dos grandes retratistas, una de la sociedad del 19 y otra de la sociedad del 20, ¿no? Has mencionado su obra, yo creo que la que tiene reconocimiento más internacional, La Sibila. ¿Qué principal mensaje crees que se puede extraer de esta obra para que haya calado tanto? Bueno, La Sibila, pues probablemente porque retrata, quizás también por primera vez, hablamos eso de los 50, un mundo rural bastante cerrado y hermético, desde el punto de vista de mujeres, ¿no?, que son las que acaban gobernándolo. Y todo eso, pues en aquel momento fue novedoso. Y ella tuvo un acceso privilegiado. La protagonista de La Sibila, Quina, es el trasunto de su tía Amelia. Y la propia Justina está metida en esa novela como el personaje de la sobrina Germana. Entonces, que es otro personaje muy importante dentro de la novela. Entonces, en realidad, ella lo que nos está contando ahí es el mundo que ella conoció en su adolescencia, en su juventud, el mundo del Duero, que era el mundo de la familia de su padre, uh-huh, que era una familia también con seres, algunos excéntricos, alguno que se había ido a Brasil a buscar fortuna. Había personajes curiosos, ¿no?, que rompían un poco con el bueno, rompían un poco, se salían del carril, ¿no?, digamos, convencional. Y el propio abuelo de Agustina había sido el que había arruinado la quinta familiar, porque estaba todo el día de fiesta por ahí y pasándoselo bien, ¿no? Entonces arruinó la quinta y fue su hija y su viuda las que volvieron a ponerla en pie. Bueno, y ella también se aventuró a dirigir teatro. ¿Cómo le fue esa aventura? Pues mira, la he explorado menos, pero fue directora del que es el teatro más importante de Portugal, que es el Teatro Nacional Dona María II, y fue directora, pues no demasiado tiempo. No me atrevo a decir cómo le fue, si le fue bien o mal, porque es una, digamos, una parte que he explorado menos de ella. Uh-huh. Pero sí, también se atrevió con ella. Bueno, era un personaje muy público, muy, ella salía en la televisión, hablaba por la radio, o sea, Agustina Bessa Luís era muy conocida en Portugal, pero su obra era muy poco leída en Portugal, por lo que hablábamos antes, ¿no? Su obra no es fácil y ella era muy fácil, en el sentido de que a la gente le hacía mucha gracia, era muy divertida, tenía unos aforismos realmente inteligentes y brillantes, y la gente popular también la conocía, ¿no? Ella contaba siempre mucho una anécdota para explicar lo que pasaba con su propia obra. Decía que una vez se le acercó una señora, así un poco humilde y tal, y le dice: doña Agustina, me gusta usted tanto que cualquier día incluso le compro un libro. O sea, que se puede decir que era un poco como una celebrity, ¿no?, de la época. Era una celebrity que vendía pocos libros, porque su literatura no era fácil. Pero lo que sí fue es una mujer muy adaptada al cine. Es la escritora, el autor, hombre o mujer, de las letras portuguesas que ha sido más adaptado en el cine, ¿no? Y ha sido gracias a la... a las películas de a la relación que tuvo, ¿no?, con Manuel de Oliveira, que es, bueno, otro mítico de la cultura portuguesa, y este hombre adaptó 8 novelas de Austria. Madre mía. Bueno, y se peleaban todo el rato. Ah, sí. Tenían caracteres que se enfrentaban. Muy, muy, muy bueno, se peleaban muchísimo porque cada uno era muy amigos, cada uno de su libertad y de su autonomía, y cada uno quería hacer lo que quería. Entonces, él no hacía adaptaciones como literales de las novelas de Agustina, entonces Agustina se enfadaba porque luego aquello no era lo que ya había plasmado en el libro. Uh-huh. y se peleaba mucho, ¿no? Bueno, incluso con un proyecto llegaron a medio a romper. Y cada uno acabó haciendo, él acabó haciendo la película como quiso y ella acabó escribiendo el libro como quiso, como la novela como quiso. Fue una película que protagonizada por Malkovich y Catherine Deneuve. Uh-huh. Que se titula, en cine se tituló El convento y en el libro se tituló Las tierras del riesgo, o sea, ni siquiera compartieron el título. Entonces, él se quejaba que se lo ponía muy difícil, que sus novelas eran muy difíciles de adaptar, que no, porque es verdad, ella escribió con pocos diálogos y demás. Uh-huh. Entonces, para hacer las paces, ella le dijo, bueno, te voy a hacer un texto que solo tenga diálogos, y que se llamó Party. Y él dijo, vale, y yo lo voy a respetar de la pe a la pa. Entonces, hicieron las paces así, de esta bueno. manera. En cambio, ella, con Alberto Luis, con su marido, se llevaba muy bien y él llegó a ser un poco cómplice, ¿no? Él la ayudaba a su trabajo también a ella. Bueno, totalmente. No, totalmente. Él fue, la ayudó sin ninguna duda, o sea, de todas las maneras posibles, o sea, con el apoyo, con la logística. Él pasaba a máquina los textos manuscritos de Agustina, ella escribía a mano y él los pasaba luego a máquina. Le ayudaba con las investigaciones cuando ella hacía pues alguna novela de tipo más histórico y quería saber cosas de personajes, escribió sobre el Marqués de Pombal, pues él le ayudó a investigar sobre ellos. Le ayudó cuando tuvo algunos enfrentamientos de estos que te comentaba antes, literarios, pues él le ayudaba también en aspectos casi jurídicos, de técnica jurídica, ¿no? Para decirle, pues tengo derecho a la réplica, ¿no? En el periódico por esta razón o por este artículo o por este otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, él fue un apoyo absolutamente incondicional de Agustina. Su hija, Mónica Baldaque, lo dice, o sea, que ella cree que la carrera de su madre pudo ser así, digamos, de estar tan volcada y entregada y demás, en parte gracias al apoyo que le recibió del marido, ¿no? Uh-huh, porque se admiraban mutuamente y sobre todo yo creo que como ella tenía un carácter muy especial, si no llega a ser así, hubiese hecho aguas la pareja enseguida. Mira a Miriam Pardo Bazán, sí, los problemas que tuvo para tener una pareja consolidada. Sí, ahí son totalmente diferentes. Ella consiguió una relación de igual, ¿no? De igual a igual, las dos, vamos, o sea, Agustina y su marido Alberto, que duró 70 años y fue un matrimonio feliz, o sea, ¿no? Entonces, bueno, ella, yo creo que, bueno, se encontraron, ¿no? Dos personas que compartían una forma de ver la vida y que tenían unas curiosidades y unas inquietudes también similares. Y él claramente, además, pues admiraba su talento y creía que era... Él era una persona, además, también con talento y con inquietudes artísticas, aunque él era abogado. Era artista, era pintor y demás. Uh-huh. Eso fue algo que no... Sí, era creativo, no. Era creativo. Aparte claro, de tener claro, su... Pero su, claramente en la pareja había lugar para un artista y apostaron por el arte de Agustina, ¿no? Bueno, pero también tuvieron, como has mencionado, a su hija Mónica, que creo que ella también escribe, sí. Y su nieta Iden de Iden. Mónica, sí. Sí, Mónica es también pintora. Mónica tiene ha heredado el arte de los dos, ¿no? Los dos padres. Ella ha escrito un par de libros sobre su madre y también pinta, ¿no? Uh-huh. Y luego es madre de una de ellas, tiene dos hijas, una de ellas es actriz. Y otra, pues creo que también ha escrito, sí. Uh-huh. Leonor Baldaque, y no recuerdo el nombre de la otra. Bueno, una familia muy, muy culta, como ves. ¿Crees que ella utilizaba bien los tiempos de la ironía, el sarcasmo, cierto sentido del humor en su día a día y también incluso en las obras que ella creaba? Sí, sí, ella era muy divertida y muy irónica. La ironía es una de las herramientas de su escritura, de las más evidentes, pero también en sus declaraciones o entrevistas. O sea, era una persona aguda, ¿no? Estas personas que tienen agudeza, pues ella lo era, y sí, rápida, ¿no? Rapidez mental a la hora de plasmar lo que quiere decir y lo que quiere contar. Sí, lo era, sí. Y lo sorprendente, porque bueno, a lo mejor no sé si eso lo querías plantear luego, que a mí lo que me ha sorprendido es lo poco que la conocemos, ¿no?, en España. Bueno, yo hablo, tú lo has dicho antes, pero a mí me pasaba igual. Yo tampoco había leído a Agustina desde allí hasta que la he leído ahora, porque va a ser su centenario y en España se van a recuperar alguno de los libros que estaban descatalogados y se van a publicar algún inédito. Y para mí ha sido como un descubrimiento, ¿no? Decís, pero ¿cómo no había leído yo a esta señora, no? Lo curioso del caso es que, aunque tenía madre española y lo más plausible es que hubiese hecho carrera literaria con éxito en nuestro país, aquí pasó casi desapercibida. En cambio, triunfó en Francia. En Francia llegó a vender tanto como vendía en Portugal, a raíz de las películas de Manuel de Oliveira, sobre todo a raíz de, desde que se estrenó El Valle de Abraham, que fue un boom. Eso avivó todo el interés de los franceses por el libro que estaba detrás de aquella película, y ahí de esa manera llegaron a la literatura de Agustina y se convirtió en una escritora muy, muy leída en Francia. Ella lo decía, me leen más en Francia o tanto como en mi país, ¿no? ¿Podría decir que fue feliz y que logró lo que se propuso? Sí, mira, hay en un documental que de la RTP, que es la cadena pública portuguesa, que se llama, que es bonito el título, Nací adulta y moriré niña, que sobre ella, es un documental sobre Agustina, y cuando le preguntan, ella dice que siente gratitud por la vida que ha llevado. Y eso es poco al final, ¿no?, de su etapa. Pues con eso dice todo. Ella tuvo una vida privilegiada, una vida en la que conquistó y probablemente a lo mejor llegó más lejos de lo que había pensado incluso. Y además tuvo una buena vida personal. O sea, que a veces a veces no es fácil, ¿no?, el que de tener una vida personal buena al mismo tiempo que tener una buena vida profesional o creativa, ¿no? En su caso se vio. Ella tuvo un entorno familiar que le dio armonía, que le dio seguridad, que le dio tranquilidad, que le dio amor y afecto, y al mismo tiempo pues tuvo una trayectoria literaria que le dio pues grandes alegrías, ¿no? Entonces, no sé, la reflexión interesante es cuántas mujeres habrían tenido una trayectoria literaria así de grandiosa si hubieran tenido un mundo personal tan lleno de afecto, seguridad y armonía como el que tuvo Agustina, ¿no? Es interesante, no sé si una cosa lleva a la otra, pero seguramente ayuda a llegar a la otra. Pues sí, porque depende de cómo gestionase ella ese momento, la podría beneficiar o la podría perjudicar. Otra persona se puede relajar y, como lo tengo todo hecho, ¿para qué me voy a estar yo comiéndome la cabeza que escribo o que no escribo? Y otro al revés dice, pues como tengo asegurado ciertas cosas, pues me puedo dedicar a lo que realmente me gusta, ¿no? Entonces, pues bueno, al final todos somos un poco unos años, ¿no?, que vas evolucionando, vas aprendiendo y al final vas eligiendo y eres un poco preso de tus decisiones. Y ahora te voy a poner un aprieto, Teresa. Ay, miedo. A ver, de los 67 libros que publicó, ya sabemos en todas sus formas, que ya escribió novela, biografías, cuento, ensayo, teatro, crónicas de viaje, libros infantiles. A ver, en esta tesitura te pongo, ¿cuál para ti sería un imprescindible? Que dices, este sí o sí, para conocer a Agustina, lo tienes que leer. Bueno, yo he leído muy poquito de esos 67 libros. O sea, vaya esto por delante porque no quiero engañar a ninguno de tus maravillosos oyentes. Uh-huh. De los libros que he leído, pues a mí me ha interesado mucho Joya de Familia, que, uh-huh, que se publicó en 2001 y que es el primer libro de una trilogía que se llama El principio de la incertidumbre. Este es un libro que estaba inédito en español. En principio yo creo que se va a publicar toda la trilogía a partir de ahora, ¿no? Que no se conoce. Y es muy interesante porque retrata esta sociedad posterior a, bueno, de la sociedad ya democrática portuguesa, con personajes, bueno, que son muy, son personajes fascinantes, ¿no? El delincuente romántico, hay es un mundo otra vez de destrucción de imperios familiares, ¿no? De personajes atravesados por una parte misteriosa también, ¿eh? El misterio yo creo que está en su literatura mucho, ¿no? Y esa, a mí este libro me gusta mucho. Hay un libro que me interesa mucho que todavía no he leído y que ojalá se edite en español, que es el último, su última novela, me interesa mucho, pero me interesa mucho la historia, que se llama La Ronda de Noche, y que está dedicado a, bueno, en parte, ¿no? Una parte del argumento es alrededor de Rembrandt y el cuadro, ¿no? La Ronda de Noche. Y entonces entremezcla las vicisitudes biográficas del pintor con la historia portuguesa, que está protagonizada otra vez por el heredero de una familia ruinosa de la zona del Duero y demás, ¿no? Vale, bueno, pues como siempre, las familias, las ruinas y el mundo del norte es un vector, ¿no?, que atraviesa toda su literatura. Vale, pues nos apuntamos de momento estas dos recomendaciones, Joya de Familia y Ronda de Noche. Y yo te quiero dar las gracias a Teresa por darnos a conocer a Agustina Bessa Luis, a esta gran escritora que se merece desde luego todo nuestro respeto, nuestro cariño, y que ha sido un placer hablar contigo. Para mí también, muchas gracias. Bueno, queridos oyentes, os conmino a buscar, mirar y a encontrar la obra que más os llame la atención de Agustina, pero no dudéis en conmemorar su centenario leyendo uno de sus libros, sea Joya de Familia, Ronda de Noche, La Sibila, el que queráis, porque seguro que lo vais a disfrutar a la par que el espíritu de Agustina se llenará de alegría. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ocurrió aproximadamente hace 8 millones de años, hace nada más y nada menos que 8 millones de años. Un gran meteorito cayó del cielo y cayó en Almería, en Tabernas. Y dejó como huella un cráter inmenso de 4 kilómetros de diámetro y más de 20 kilómetros a la redonda, con efectos de esa caída. Y ese cráter, todavía sus vestigios todavía están hoy. Han sido investigados, han sido estudiados con nuestros invitados, que nos lo van a contar, y esos indicios nos hacen pensar que efectivamente se trata de un cráter de uno de los primeros, si no el primero, que existió en la historia de nuestro país. Y para hablar sobre este asunto estamos con dos invitados, ambos de la Universidad de Almería. Uno de ellos es Sebastián Sánchez Gómez, profesor del Departamento de Agronomía, Edafología y Química Agrícola de esa universidad. Sebastián, muy buenas, ¿qué tal? Bruno, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros esta noche. Y nosotros encantados de estar contigo desde hace más de una década. Estás con nosotros y como oyente hoy vamos a aprender un poquito de lo que habéis averiguado sobre estas extrañas huellas de hace varios millones de años que se encuentran en Tabernas, en Almería, pero también vamos a estar con José Antonio Sánchez Garrido, profesor titular de esa universidad, de la Universidad de Almería. Juan Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola. Bueno, Juan Antonio, Sebastián, la primera cuestión. Los efectos de ese cráter están ahí, pero esos efectos, ¿cómo son esos efectos? Porque ocurrió, más o menos, he dicho, hace 8 millones de años, 8 millones de años que está ahí, y los efectos visuales nos hacen pensar, y os hicieron pensar, que posiblemente se trataba de un cráter, del impacto de un meteorito. Bueno, Bruno, lo primero también quiero decir que este trabajo ha sido un equipo en el que ha participado cada uno y cada uno ha puesto su granito de arena. Y bueno, Jen Ormo, que es del Instituto de Astrobiología de Madrid, de Astrofísica, Kari Albra, de la Universidad de Lund y de Copenhague, y Robert, un geólogo con más de 80 años que no ha estado que vive en Estepona, ella andaluz, es sueco también, y bueno, y es un enamorado de la geología y de Andalucía, y con 80 años también nos ha estado acompañando en la excursión al campo, o sea que bueno, nosotros somos los lugareños, digamos, del lugar, y que ha sido toda una labor en equipo, y en la que cada uno ha puesto, lógicamente, pues su especialidad, en fin, y entre todos, bueno, pues hemos sacado este trabajo. ¿Y qué fue lo que encontraste, qué fue lo que viste, qué os hizo pensar que se trataba de el impacto de un meteorito? Porque había una serie de efectos en la zona, una serie de huellas de lo que puede ser el impacto de una piedra venida del cosmos, insistimos, hace 8 millones de años. ¿Qué provocó en la Tierra eso? ¿Qué se ve a día de hoy? Bueno, pues hay una frase en inglés que se llama el elefante en la habitación. No sé si sabe el cuadro de Banksy que pinta, en una de las exposiciones que llevó a Nueva York, pintó y le hicieron despintar al elefante. Es decir, ya había descrito, no sé, y eso está basado en un cuento hindú, ¿no? No sé si lo he visto en muchos sitios comentado, ¿no? En el que cada uno describe una parte, uno describe la pierna, otro describe el rabo, otro describe la trompa. Y en realidad están perfectamente descritos, pero el elefante no lo han visto. Juan Antonio, creo que han sido 15 años de investigación. Nos estáis diciendo, pues eso, que habéis estado yendo muchísimas veces al sitio, investigando. No sé si estoy en lo cierto, creo que hay, ahora mismo, donde supuestamente está el cráter, hay una cantera, hay un montón de sedimentos que tapan eso a la vista, o sea, que a simple vista no te da ese efecto, pero vosotros, a través de esas pruebas que estaba comentando Sebastián, y creo que una de las piezas claves es algo que llamáis granos de cuarzo, de impacto, pues es como que habéis deducido que efectivamente ese meteorito hizo ese cráter. ¿Cómo son esos granos de cuarzo y por qué son tan importantes para deducir esta teoría? Sí, mira, el cráter está relleno de sedimento posteriores de hace 8 millones de años hasta hoy día, en algunas zonas con un espesor de un kilómetro, de 1000 metros de materiales que están enterrando el cráter. El efecto erosivo de la rambla de la zona de Taberna pues ha dejado al descubierto una serie de características. Como ha dicho Sebastián, una estructura sedimentaria y unas características sedimentarias que hemos estado estudiando. Y como me estás preguntando de los granos de cuarzo chocados, esos granos de cuarzo chocados se producen a muy altas presiones y tienen dos posibles orígenes. Uno es el de una bomba atómica, cosa que no tenemos ningún tipo de referencia de que en aquella zona haya habido alguna bomba atómica y haya explotado. Y menos hace 8 millones de años, claro. Y menos hace 8 millones de años. Y el otro es el impacto de un meteorito. Y esos granos de cuarzo chocados pues tienen unas características muy especiales, como digo, que digamos, que las hemos encontrado. No son fáciles de encontrar, ni mucho menos, porque depende de donde cojan la muestra, después cuando hacen la lámina delgada, cómo cortan el mineral, y después que lo veas, ¿no? Y después que lo veas, pues que lo que estás viendo pues sea característico y se pueda deducir que es un grano de cuarzo chocado, con que pues de alguna forma tenemos que tener mucha suerte para encontrar esos granos de cuarzo chocado que hemos visto. El problema es que solamente tenemos 6 granos de cuarzo chocado, yo no gustaría tener más, ¿no? Ahora mismo te puedo decir que hay, se están haciendo 64 láminas delgadas más para estudiarlas, para ver si encontramos más láminas, más granos de cuarzo. Y a nivel internacional, las revistas internacionales aceptan para que ya digan que aquí hay un cráter, ya es como el cráter de grande, como por dónde se extiende, cómo son sus dimensiones, todo esto, pues necesitamos por mínimo 20, y en esa estamos. Oye, Sebastián, ¿qué tamaño? Evidentemente, ya sé que no se puede saber la ciencia exacta, pero más o menos, ¿qué tamaño tendría ese meteorito para provocar ese efecto? Si me permite, Bruno, que yo sé que tú el tiempo lo te gusta. Esto no se trata de, digamos, de que pegas un martillazo y se haga un hoyo. Claro. Es decir, esto es un cuerpo. Voy a tratar de resumirlo un poco para los oyentes de lo que estamos hablando. Primero, es un fenómeno que es irreproducible en un laboratorio. Sí. Afortunadamente. Esto va a nivel... Bueno, porque se montaría un propósito tremendo. Bueno, entonces, eso se llama hipervelocidad, que son 85 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que a esa velocidad de Madrid al Escorial ha llegado en medio segundo, para que os hagáis una idea. A eso le antecede una onda de presión, igual que a los aviones supersónicos, que es de una altísima frecuencia, que es la que produce una abertura en la superficie, y dependiendo de la presión, hasta 30 gigapascales, que hasta 30 gigapascales es como si tú tuvieras encima 300 fosas de las Marianas. Es la presión que ejercerían 300 fosas de las Marianas. Es decir, la fosa, el abismo Challenger tiene 11 kilómetros, 11 y medio creo, y de profundidad. Pues imagínate 300 abismos Challenger encima. Eso son 30 gigapascales. Cuando esa onda hace esa abertura, después viene el cuerpo cósmico, llamarlo como queremos, y entonces entra. Esa presión es tan enorme que cuando llega a 100 pascales, funde todo el material geológico y por encima de 100 gigapascales lo vaporiza absolutamente todo lo que hay. Eso salta a la atmósfera y empieza a llover en un radio de 100 o 200 kilómetros, dependiendo de la pregunta que tú me estás haciendo, y empiezan a caer como lágrimas, filamentos, es decir, de material fundido. ¿De qué depende? ¿De qué depende el radio del cráter y la profundidad del cráter? Hay una relación que es 3-1. Es decir, 1 sería la profundidad, 1 sería la profundidad y 3 el diámetro. Pero depende a qué velocidad vaya. Si normalmente, fijaros que ya está de moda lo de las ondas DART, ¿no? La sonda DART se ha estrellado a 23.000 kilómetros por hora. Eso no tiene nada que ver con la hipervelocidad. 23.000 kilómetros por hora es lo que van las naves espaciales a Marte, la estación espacial. Esa es la velocidad que tienen en órbita. Eso es una barbaridad, pero a términos astronómicos es lentito, ¿no? Claro, o sea, imagínate, estamos hablando 85 kilómetros por segundo. Eso es con 23.000 kilómetros por hora es nada. Y con todos los datos que habéis recogido, ¿se supone que tenéis más o menos calculada la potencia con la que impactó este meteorito en esa zona? Claro, eso depende, por tanto, de la velocidad del diámetro. Sí tenemos el cráter interior, que son 4 kilómetros y medio. Por tanto, según esa digamos, hasta que por medio geofísico, que es lo que estamos haciendo ahora, llevamos toda esta semana colocando unos sismógrafos de banda ancha para ver el ruido sísmico, que van a estar ahí 3 meses trabajando ellos solos con otros compañeros de geofísica de la Universidad de Almería, pues entonces vamos a detectar y vamos a topografía perfectamente como es la morfología de ese cráter que está a 1000 kilómetros de profundidad. Entonces, depende, pues, según la teoría, según la bibliografía, estaríamos hablando de un cuerpo impactador, llámalo cuerpo cósmico, meteorito, como tú quieras, que estaría entre 600 metros y un kilómetro. Es decir, yo pienso que la devastación, es que ha sido, bueno, lo que se ve es que no te lo crees, claro. Claro, eso provocaría, si pasara hoy, la destrucción de una gran ciudad como Madrid. Por supuesto. O sea, 20 kilómetros, es que en 20 kilómetros están todas las estructuras dislocadas. Sí. Y estamos hablando de estructuras geológicas que pueden tener 2-3 kilómetros, de bloques que se han basculado de 3-4 kilómetros. Pero claro, Juan Antonio, por ejemplo, perdona que te corte, Sebastián. No. Con todos estos indicios y todas estas informaciones que nos habéis estado dando y que son 15 años de investigación, ¿quién es el más o menos el primero o que se percató así claramente de que ahí había algo raro? Porque aunque es cierto que hay muchísimos expertos, como estáis comentando, que de diferentes disciplinas, pero en un primer momento, si está bajo el cráter, bajo 1000 metros, y hay esos sedimentos, hay algo, en algún momento, que alguien dice, aquí hay algo raro. ¿Quién fue el primero en dar un poco la alarma? Pues un compañero nuestro que ya está fallecido, que habló con Sebastián y le dijo, mira Sebastián, aquí hay un talud de una carretera, de la autovía prácticamente, está prácticamente en la autovía, que aquí hay algo raro, que esto hay que estudiarlo, ¿no? Uh-huh. Y por ahí empezamos todo, ¿no? Yo también iba por otro lado haciendo mis cosas, y hablamos Sebastián y yo, y estuvimos comentando claro, y ya pues empezamos trabajando con esto, pero el primero que empezó, te digo, fue un compañero nuestro, Paco, que ya está fallecido. Ajá, pues dile di nombre y apellidos para que recordemos a Paco, que fue el primero que dijo, bueno, claro. aquí hay una cosa rarita. Todo el mundo lo conocíamos como Paco el Sordo. Vale. Claro, bueno, oye, pero Sebastián, ese cráter no se ve a simple vista, se ven los efectos, todo el mundo pensará, seguramente la imagen a que a todo el mundo le viene ahora es el cráter del Yucatán, el que provocó la desaparición de los dinosaurios y prácticamente todas las especies vivas que había en ese momento sobre la Tierra. Claro. Evidentemente esto no es igual, pero es muy importante. Por supuesto. Sí, piensa que... yo me doy por satisfecho que este equipo haya, que se abran las puertas a un montón de investigaciones, porque es que no tenemos que llamarte ni a la luna, es que tenemos ahí un cráter que también tiene una cierta peculiaridad, ¿no? Con respecto a otros cráteres que todavía no lo hemos podido delimitar, ¿no? Porque faltan, digamos, estudios que lo complementen, como te he comentado antes. Y yo creo que, bueno, que es una oportunidad que tenemos aquí en España, no lo digo en Andalucía, y bueno, y ahí está, porque hay un montón de aspectos con los cuales no es necesario, pues, eso, hacer un viaje a la Luna, así de sencillo, ¿eh? Antes has dicho, Sebastián, que había unas sondas colocadas, pero creo que una de las pretensiones que vosotros necesitáis para seguir investigando y sobre todo localizar el resto de granos de cuarzo para terminar de confirmar lo que vosotros tenéis casi 100%, que es una evidencia, es intentar perforar en el desierto, ¿no? En el desierto de Tabernas. ¿Se sabe si os van a dar esta opción? Bueno, primero hay que lo que eso es, efectivamente, esa sería ya la segunda parte. Ahora estamos en una parte que es de geofísica, que es detectar por método geofísico exactamente dónde está. Uh-huh. Para cuando vayamos a pinchar, saber dónde hay que pinchar. saber exactamente dónde tenemos que pinchar. O sea, que es hacer un sondeo con muestra. Y lo que ha dicho Juan Antonio, dice, tenemos 6 cuarzos chocados, pero es que hemos hecho 600 láminas, ¿eh? O sea, láminas delgadas, es decir, hemos hecho 600 cortes de roca, ¿eh? Y de esos 600 que se han visto por dos personas, Juan Antonio y yo, en la Universidad de Almería, a través del microscopio, y después se han revisado en la Universidad de Lund por otras dos personas, hemos encontrado 6. Porque, claro, la roca donde impacta apenas tiene cuarzo. Es decir, no es lo mismo un granito que tiene un montón de cuarzo que la roca en la que impacta, que es un micasquisto, que apenas tiene cuarzo. Por tanto, ha sido muy, muy, muy difícil y, lógicamente, pues, una labor de vamos a muestrear aquí, ahora aquí, a ver si por aquí llegaba la onda. Y bueno, y tenemos 6, o sea... Pero bueno, pero, mira, por lo menos tiene... estáis en ello. Entonces, si una vez ya que localicéis los sitios donde se quiere pinchar, no hay ningún problema en que podáis perforar. No sabemos. Claro. Juan Antonio. Bueno. No sabemos. Luego hay que ver de quién es la propiedad de ese terreno, los permisos legales que hay que hacer para bueno, esto, claro, con las administraciones. Y bueno, y eso ya, bueno, pues... esperemos que no tengamos esos problemas. Nos pero quedamos bueno. con esos datos, Juan Antonio Sánchez y Sebastián Sánchez, profesores de la Universidad de Almería, que nos habéis contado esos cráteres, ese cráter que puede ser de unos 4 kilómetros y medio, que se encuentra en cavernas, que se encuentra en Almería. El origen de ese cráter es el impacto de un meteorito o de algo, un cuerpo que venía del espacio hace unos 8 millones de años, de unos entre 600 y un kilómetro, de 600 metros y un kilómetro de diámetro. Nos quedamos con esos datos que trasladan la primera parte de la investigación, una investigación que no ha finalizado ni muchísimo menos y que será realidad gracias a nuestros invitados, José Antonio, Juan Antonio Sánchez y Sebastián Sánchez Gómez, profesores, como digo, de la Universidad de Almería. Gracias a los dos. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Bruno, ¿me permite? Claro. Es para Silvia. Muy rápido, decirle a Silvia que el día 20 se dé por abrazada. Ajá. Yo no voy a poder estar allí. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Sebastián. Un beso. Un impacto tremendo tuvo que provocar ese cráter. Apenas se ve, hay una serie de evidencias, una serie de huellas, pero fue el impacto hace 8 millones de años en una parte del sur de la península, de una roca, de un asteroide, un meteorito entre 600 metros y un kilómetro de diámetro. Se han encontrado las evidencias en definitiva de que ese cráter es el primero y es el más antiguo y el más poderoso, el más grande que se encuentra en la península ibérica. Insistimos, eso ocurrió hace aproximadamente 8 millones de años y las huellas se han localizado ahora. Se han localizado gracias a dos investigadores, dos científicos de la Universidad de Almería. Escuchamos las noticias. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y la Rosa de los Vientos en Onda Cero hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Parece mentira, pero es así. A esta hora, a partir de las 4 de la madrugada, comienzan a sonar algunos despertadores. Comienzan los buenos días para mucha gente que se despierta muy, muy pronto. Ahora mismo nos está escuchando a las 4 y 6 minutos. Pero si quiere oír, si ahora mismo nos está escuchando y quiere escuchar el comienzo del programa, ya puede ir a OndaCero.es a escuchar en directo y puede arrastrar el... la regla, el teclado, puede arrastrar para comenzar y para escuchar el comienzo del programa, cómo fue a la una de la madrugada La Rosa de los Vientos, y escuchar todo lo que hemos emitido. La página web OndaCero.es ofrece muchas cosas y muchas novedades. La escucha en directo hace posible que se pueda oír el programa desde el momento cero, desde el instante cero. OndaCero.es, y ya está el programa de ayer, ya se puede escuchar en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, se puede escuchar el programa entero de ayer, cada una de las entrevistas, cada una de las secciones. Esta hora extra de La Rosa de los Vientos, una hora en la cual vamos a escuchar y vamos a tener muchas cosas al final en esta sintonía de emisoras, en esta cadena de emisoras, en Onda Cero vais a escuchar No Son Horas con Gemma Ruiz, el programa Despertador de Onda Cero, pero hasta entonces vamos a estar con vosotros. Ahora vamos a estar con los ecos del pasado. Laura Falcó Lara nos va a comentar una serie de casos extraños, una serie de casos enigmáticos en Cádiz, casi casi leyendas del sur de la península. Ya estamos con ella, ya vamos a conectar con ella. Verdaderamente los casos que nos va a comentar son muy muy llamativos, y con ella comenzamos esta hora de programa en la cual, como siempre, va a haber muchas más cosas. Ecos del pasado. Y durante varios días vamos a conocer historias y leyendas que tienen que ver con algunos lugares importantes, vamos a citarlos aquí, del sur de la península, fundamentalmente de Andalucía. Hoy comenzamos comentando algunos casos muy llamativos, casi legendarios, casi leyendas de Cádiz. Y los vamos a conocer con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Luego contaremos más ampliamente, pero antes de entrar en el medio, antes de entrar en el tema, el próximo jueves aquí en Onda Cero, os venís desde Barcelona hasta Madrid para hacer en directo un programa que es el día 20 de octubre, que es el día que falleció y que nos dejó Juan Antonio Cebrián, y hacéis un homenaje aquí en el Colegio Invisible, un programa especial en directo con muchísima gente. Sí, efectivamente, yo creo que justo el hecho de coincidir con la fecha pues también nos llevó a que tenía sentido. Son 15 años y yo creo que todos, incluyéndote a ti, pues en cierta manera le debemos algo, o bien como oyentes o bien pues como personas que han estado en su equipo, ¿no? Y bueno, yo creo que tocaba, nos guste a todos o no nos guste, tocaba. Es un momento que bueno, de la historia de la desaparición, de la triste desaparición de Juan Antonio, que creo que merece pues ser recordado. Y sí, estaremos muchos, incluido tú, pues todos juntos intentando pues un poco conmemorar lo que fue su persona a lo largo de la historia, no únicamente La Rosa de los Vientos, sino desde sus inicios. En muchos otros programas antes, en La Rosa en Turno de Noche, toda la historia de Onda Cero en diferentes programas y espacios. Aquí ese homenaje a partir de la 1:30 de la madrugada el próximo jueves por la noche en el Colegio Invisible. Luego vamos a contar más datos, pero antes, Laura, nos vamos a centrar en contar ecos del pasado que de alguna forma se manifiestan o se han manifestado o se están manifestando en algunas zonas relacionadas con el sur de la península, con Andalucía, en concreto con Cádiz. Hay infinitas historias para contar, ¿verdad? Yo no sé si el sur también es más dado quizás a esos mitos, a esas leyendas, ¿no? Pero como tú decías, hay muchas. Fíjate, mira, empezaremos por el fantasma del cementerio de San José. En Cádiz en su momento existía un cementerio inglés que fue cerrado a finales de los 70 y que actualmente pues es más una plaza pública, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene una historia de curiosas apariciones. De hecho, cuentan, por ejemplo, algunos testigos de a veces que se ve un monje sentado en uno de los árboles, e incluso gente que había trabajado en ese cementerio, como por ejemplo un ex vigilante, relataba que había sido agredido por fuerzas invisibles en su momento, que incluso había visto como brotar sangre del costado de un crucifijo. Esa misma persona contaba, por ejemplo, que había perseguido por todo el cementerio a un niño vestido como de marinerito, que además le estaba como haciendo señas. Él lo persiguió porque pensaba que era un niño real que se había colado, cuando de pronto acabó desapareciendo ante sus ojos frente precisamente a una lápida donde había el nombre y la fecha de nacimiento y muerte de un niño pequeño. Se supone que era la misma persona, ¿no? Pero también le pasó otra vez, por ejemplo, que oyó la voz de un primo suyo fallecido y nuevamente esa voz le llevó hasta justo la tumba de ese familiar, como si los muertos pues reclamasen el ser todavía escuchados, ¿no?, en este sitio. En este cementerio, que es uno de los casos que vamos a contar, que estás contando, uno de los casos que ha recopilado en la provincia de Cádiz en concreto, también la monja de la residencia. Pues sí, efectivamente, nos vamos en este caso al Puerta del Mar, que es uno de esos lugares donde los fenómenos parecen ser algo habitual. De hecho, los trabajadores y los pacientes cuentan que suele haber una presencia femenina y bueno, aunque a veces no la ven claramente, sí que la mayoría creen que podría ser bien una monja o una enfermera de otra época. De hecho, se aparece sobre todo en la zona de los ascensores, también en las salas de espera, y parece que su misión es algo así como intentar dar ánimos y calma tanto a pacientes como a familiares que están esperando precisamente con angustia que va a ser de la persona que tienen ingresada, y parece que esta monja viene un poco a auxiliar pues esa necesidad de ayuda psicológica, pues ella está ahí, y luego resulta que esta monja, pues cuando preguntan por ella nadie sabe a quién se refieren. Así que bueno, de estas historias de monjas así, de antiguas enfermeras, hay varias en los hospitales y llaman mucho la atención, la verdad. Como llama la atención muchísimo el caso que vamos a contar a continuación, ese caso que podemos llamar y denominar el rostro, que era así, el rostro del dolor. Nos remitimos a los años 90 y a lo que muchos jóvenes pues hemos hecho, ¿no? Aquello de entrar en algún sitio abandonado, pues no tanto para hacer una gamberrada, pero para investigar, la curiosidad esa de la adolescencia. El caso es que eso ocurrió a principios de los 90 en el monasterio de la Victoria, en el puerto de Santa María, y bueno, realizaron varias fotografías y de pronto se percataron que en uno de los muros habían realmente rostros, pero rostros que no eran pintadas, sino que eran teleplastias, ¿no?, como si fueran apariciones de personas, en particular uno, además, que era bastante llamativo, que era como un busto con un sombrero sobre la cabeza, pero como te decía, no eran pintadas, sino más bien teleplastias. Es que este monasterio, que había en su momento sido un penal, hablamos de finales del siglo XIX, es un lugar que tiene fama precisamente de eso, de que aparezcan diversas teleplastias en sus paredes, pero además los que han ido allí a investigar de forma más o menos seria hablan de voces, de rostros, precisamente esas teleplastias, que son como rostros de gente sufriendo, en muchos casos rostros de dolor, pero también apariciones de espectros y todo tipo de ruidos inexplicables. De hecho, pues es un lugar que alimenta las leyendas de la ciudad con muchas razones. Y alimenta muchas leyendas y muchas historias se han conocido a partir de los casos, los muchos casos, del Ayuntamiento de Cádiz. Fíjate que, como otros edificios públicos, claro, siempre es mucho más conflictivo cuando ocurren cosas, porque evidentemente pues a nadie le gusta decir que un edificio público está embrujado, no queda bien, ¿no? En este caso, la noticia salta cuando en el año 2005 un vigilante, asustadísimo porque no deja de oír ruidos en las plantas superiores, y cuando sube no hay nadie, pero ya no sabe qué pensar, piensa que está intentando entrar en el edificio, pues avisa a la policía local y evidentemente queda constancia de esa llamada y ese registro que tuvieron que hacer. Pero no es el único, sino que hay otros testigos que comentan que en este ayuntamiento se han visto, por ejemplo, la presencia como de monjes encapuchados, que no tienen la cara, pero que vagan por los pasillos. Así como, por ejemplo, también hablan pues de luces inexplicables, de puertas que se abren y se cierran solas, o incluso de esas sensaciones de olores que a veces aparecen, que además yo creo que es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Cuando tú estás investigando en un sitio y empieza a oler a algo que es absolutamente inexplicable. A mí me pasó esto, por ejemplo, estando en Belchite, y reconozco que de repente en un pueblo que está abandonado empecé a oler a pólvora, te ponen los pelos de punta porque te traslada. Yo creo que los olores es una de esas cosas que más habilidad tienen de trasladarte a otras épocas y a ciertos momentos y situaciones. Pues en este caso suelen haber olores extraños, como por ejemplo como olores a colonia antigua en el lugar, lo cual pues sorprende, la verdad. Otro caso que vamos a comentar, evidentemente Cádiz no podía ser menos, porque también tiene su Casa de las Muñecas. Sí, el nombre lo recibe por algo que ahora comentaremos, ¿no? En este caso nos tenemos que remitir al año 2004. Hablamos de la calle Jesús Nazareno. Y aquí, pues, es una casa normal y corriente, pero lo que tiene de particular es que sus habitantes explican que en diversas ocasiones han interactuado con dos fantasmas, el de un anciano y de un niño que parece tener las cuencas de los ojos vacías, algo que desde luego ya produce mucho mal rollo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estos dos personajes, por lo visto, amenazaban a la familia con que querían quedarse a vivir allí. Y según cuentan, los objetos, había muchos factores parecidos a los de un poltergeist, es decir, objetos que se movían, golpes, agresiones, luces que se encendían y se apagaban, bajadas bruscas de temperatura, pero además, y esto es lo que da nombre a la casa, hubo una casuística muy particular en este caso, que es que una muñeca, por lo visto, cobró vida, es decir, una muñeca pues que tenía algún tipo de mecanismo, pero que estaba sin pilas, empezó a cobrar vida pues sin tener ningún tipo de alimentación. ¿Qué ocurre? Pues que el padre de la familia, ante la situación, se puso tan nervioso que empezó a golpear a la muñeca. Bueno, pues la muñeca respondió: no me maltrates, por favor. Imagínate, o sea, el mal rollo, ¿no? Que se debió generar. Sí. Claro, se hizo tan famoso la situación esta de la muñeca que por eso se le llamó a la casa, mal llamada porque solamente es un caso, no son muñecas en general, es una muñeca, pero bueno, recibió el nombre de la Casa de las Muñecas. También es un caso de lugar encantado, de encantamiento. Las librerías son sitios especiales, sitios de comida, como este, la librería Encantada. Pues sí, hablamos de la librería Planeta Zócar, donde por lo visto hay bastante historia de fenomenología. De hecho, una de las clientas más asiduas al lugar comentaba que era habitual ver un fantasma vestido de negro, ¿no? Su propietario, Florencio Ríos, señalaba que no es uno, que es que hay dos fantasmas que según él viven allí. Una persona que es traslúcida, que se puede ver a través de ella y que parece casi un holograma, y otra persona que nada tiene que ver con la primera, que tiene el pelo largo y más bien oscuro. Pero luego, por ejemplo, consultaron a una médium local y esta mujer decía que no habían dos, sino que habían hasta siete entes distintos, y que por la cantidad de entes, la cantidad de fenomenología, parecía que en el lugar pudiera haber alguna suerte de foco o de vórtice o incluso de portal, que hubiese alguien abierto por algún motivo, que a veces pues puede ser tan fácil como una ouija, hubiese abierto pues un portal por el cual iban entrando pues estos diferentes espíritus, ¿no? La médium explicó además que habían como dos puntos energéticos, uno con bruscas bajadas de temperatura y otro en cambio con la sensación aquella típica de pesadez, de densidad en el ambiente. De hecho, el propietario denunciaba que continuamente veía pues que los libros caían sin razón alguna y de forma estrepitosa de las estanterías, o cuando llegaba por las mañanas se encontraba muchas veces material y libros volcados por el suelo como si casi hubieran entrado a robar, ¿no? Y eso era pues producido por esos entes que habitan en la librería. La librería Encantada es un caso, como también lo es la siguiente leyenda. El siguiente episodio se titula, lo podemos llamar así, La Villa Escondida. Es una de las edificaciones quizás más conocidas de la capital, y aunque bueno, desde el exterior quizás no llama excesivamente la atención, tiene una peculiaridad, y es que en su azotea, en el edificio de la calle José Toro número 13, hay unas vistas espectaculares. De hecho, es un mirador propio de una época anterior, es decir, cuando pues cargaban todo de materiales en las embarcaciones para ir a las Indias, ¿no? Desde ahí se divisaba precisamente toda esa ida y venida de barcos en el puerto gaditano. De hecho, cuentan que este edificio fue construido expresamente por un padre cuya hija ingresó en un convento, el convento de la calle Feducci, y él levantó este lugar para que su hija pudiera, desde su reclusión, ver esos paisajes, esos barcos que entraban y salieran, y recordara así pues toda su vida al padre que tanto la quería. ¿Y qué tiene que ver, porque la figura de Julio César Gádiz tiene un punto de unión, que es Sactiperti? Bueno, fíjate que en este caso, pues como decías, Julio César, que fue el conquistador de la Galia, la figura quizás más reconocida de la antigua Roma, este hombre llegó a Gades en el año 68 a.C. como cuestor de la Hispania Ulterior. Y su historia fue relatada por Suetonio en el libro La vida de los dos Césares, y bueno, ha habido muchos más autores, de hecho, que se han hecho eco, pues evidentemente, de las aventuras y desventuras de este gran hombre, de este gran personaje histórico. Según narra Suetonio en su libro, él, cuando César visitó el templo de Melcar, cayó rendido por lo imponente que le pareció la estatua de Alejandro Magno. De hecho, se derrumbó en lágrimas, pensando que él no era ni la mitad importante, ni había conseguido todo lo que había conseguido este hombre, pues con solo 30 años. De hecho, él en ese momento tuvo una especie como de epifanía, y cuentan que esa misma noche soñó como si él violentase a su madre. De hecho, el oráculo al cual iba a ir a consultar, que era el motivo real de ir al templo de Melcar, el oráculo le dijo que esa ensoñación no era tanto un hecho de que quisiera poseer a su madre, como que era una especie como de preludio de lo que él iba a conseguir en la vida, ¿no? de esa conquista de Roma, precisamente. Santi Petri, San Fernando, dicho en castellano, es ya de por sí una leyenda. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se supone que Hércules, en una de sus muchísimas pruebas, mató a Gerión, que era el gigante de tres cuerpos, y de cuya sangre, de Gerión precisamente, pues brotó el famoso drago, ¿no? Es un templo, además, que también fue visitado en su momento por Aníbal. O sea, es un templo realmente, un enclave histórico de muchísima, muchísima, muchísima relevancia. De hecho, si seguimos con la siguiente historia, no nos moveremos de San Petri. Es que le podemos denominar ciudad paranormal, claro. A Santi Petri, a San Fernando. Claro. Ya te voy a decir, o sea, nos vamos a la propia ciudad, no, ya no al templo, y también en la ciudad encontramos numerosas historias y leyendas increíbles, ¿no? Historias paranormales de todos los colores. Es habitual escuchar relatos de apariciones de vagabundos cerca del templo de Hockey, por ejemplo. También hablan de que ahí pues hay una necrópolis enterrada de más de 6.000 años. En el Cerro de los Mártires, donde las investigaciones sitúan el antiguo templo del dios Melcar, ese lugar fue el lugar escogido para la decapitación de San Severando y San Germán, los mártires del cristianismo y patrones de la capital, por ejemplo, ¿no? Y según cuentan, pues ese lugar es uno de los puntos calientes donde hay muchísimas apariciones. De hecho, pensemos que San Fernando se proclama y ha intentado varias veces presentar candidatura para ser un poco el punto de partida, el punto único de la celebración de Halloween, precisamente pues por esa cantidad de apariciones y por esa tradición esotérica barra paranormal que tiene a lo largo de los años. Es que luego en Cádiz hay muchísimos lugares que tienen auténtica historia detrás, por ejemplo, una historia relacionada con la guerra de Troya. Pues sí, fíjate, el puerto de Menesteo, que fue fundado precisamente por un héroe de la guerra de Troya, y en este caso esta fundación fue ciertamente legendaria. Como decía, se atribuye, no en la realidad, no en la historia, sino en la parte popular, en la parte épica, ¿no? Se atribuye pues la fundación de este puerto a Menesteo, al rey de Atenas y héroe de la guerra de Troya. De hecho, Homero hace referencia a este personaje, que fue el que llegó pues a Guadalete y dio su nombre a la tierra que varios siglos más tarde pues Alfonso X convertiría en ciudad, ¿no? De hecho, durante el sitio de Al-Ghanatif, que significa precisamente en árabe el puerto, una noche cuentan que apareció la Virgen y que animó a que se atacara ese lugar al día siguiente, asegurando que la victoria iba a ser suya, ¿no? De hecho, eso ha quedado reflejado en muchas cánticas de la época, en los lienzos que puedes ver en el castillo de San Marcos, y convirtió el lugar realmente en un epicentro de las leyendas, de las leyendas históricas, en este caso casi, ¿no? De hecho, dicen que, por ejemplo, las almenas de este lugar merodea un fantasma que se ve sobre todo por las noches y que muchos afirman que lleva ahí muchísimo tiempo. También es habitual pues los gritos, por ejemplo, oír susurros, parecer que te están hablando en el palacio de Porbullena. Dicen la gente, el pueblo comenta que probablemente esos gritos, esos susurros, esos quejidos sean de la hija del marqués, de Juana Ortuño, que fue emparedada viva por su padre al enamorarse pues de un comerciante de color que llegó en un barco de las Indias, cosa que a mí me recuerda mucho pues a la historia, por ejemplo, de Cardona, ¿no? Que fue un poco una historia parecida. En ese caso fue una mujer que se enamora, la hija que se enamora de un sarraceno, en este caso pues de un hombre de color. tanto monta, monta tanto. O sea, en aquella época pues había esa cosa de que las hijas deberían casarse con quien el padre quería y desde luego no con alguien que no profesara la misma religión y el mismo color de piel. Y bueno, pues se cuenta la historia que esta mujer es la que probablemente se manifiesta y grita y llora reclamando pues el asesinato que su padre cometió al encerrarla, al emparedarla viva. Y cómo no, también hay relatos de todo tipo, por ejemplo relatos sobre la existencia de túneles subterráneos de la iglesia mayoral prioral, que ahora se denomina basílica, que cuentan que quizás está conectada pues por un lado con el castillo de San Marcos, otros dicen que con la playa de la Puntilla, y cuentan que seguramente fue un escape para la época de la guerra de la independencia. Sin embargo, como te digo, todo sigue siendo una leyenda, nadie ha demostrado que existan esos túneles, pero bueno, ocurre, igual que pues cuando vayamos a Málaga y hablemos de Málaga pues también hablaremos de esos túneles que se suponen que conectaban el Cortijo Jurado con otras fincas aledañas y nunca se descubrieron realmente esos túneles. La leyenda es lo que al final perdura y queda entre la gente. No menos historia tiene esta que vamos a contar a continuación, el Rincón Malillo. Pues en este caso es una conjunción de calles, de callecitas estrechas situadas en el casco histórico de Jerez, y según cuenta la leyenda, Luis Montoro, que era un viejo caballero con mala fama, bastante bebedor y según cuentan pues no precisamente con muy buenas maneras, según cuentan este hombre dio muerte a un pobre que tropezó con él en uno de los callejones, ¿no? Dicen que todavía estaba con la espada en la mano cuando medio borracho tuvo la locura de querer retar incluso al propio demonio, al propio diablo, y entonces dicen que sintió una fuerte punzada en su brazo como si alguien le hubiera clavado a él pues una espada en el lateral, ¿no? Dicen que no paraba de regar, de caer sangre de su brazo, y aterrorizado, ya no por el dolor, sino por la experiencia, cuentan que levantó incluso una cruz de hierro a la vera de su casa para intentar protegerse de aquello invisible que, según él, era fruto del demonio. Cuentan que la herida nunca consiguió cicatrizar y que tenía cada día que vendársela e intentar pues contener la hemorragia porque no había nadie que fuera capaz de pararla. Y donde, bueno, evidentemente ha sido la protagonista en estos tiempos recientes, la reina Isabel II, pero otra reina. Vamos a hablar ahora de la reina Isabel II de España, pero vamos a hablar de su meadero, ¿no? Bueno, es una historia un tanto, sí, obscena, pero curiosa. Cuentan que en los terrenos puertorrealeños, cercanos al barrio de Jarana y al hospital, pues estaba precisamente la reina, el 28 de septiembre de 1862, visitando junto con su esposo Francisco de Asís y sus dos hijos, Alfonso XII y la infanta Isabel, una salina donde precisamente presenció pues uno de los famosos despesques. El caso es que cuentan que cuando estaba allí ya se iban, su alteza no podía contener más sus necesidades fisiológicas y decidió descargar, por decirlo de una manera fina, en aquel lugar. Bueno, pues esto corrió, como te puedes imaginar, en la época como la pólvora. De hecho, esta historia pasó de generación en generación y al lugar se le denominó, pues eso, el meadero de la reina. Así que, bueno, también los reyes tienen derechos a tener un apretón, ¿no? Claro, desde luego. Pues y hacer eso, sus necesidades, en un ser humano normal se llama de otra forma. En el caso de un rey o una reina, en este caso, un meadero real que queda bastante, bastante mejor. Más fino, sí. Oye, vamos a comentar cosillas. Está teniendo un exitazo tremendo todos los viajes que estáis organizando en Prisma. Fíjate lo que queda para fin de año. Quedan tres meses para fin de año, y el que tenéis preparado para el 31 de diciembre, para fin de año, ya está lleno, repleto, ya está en lista de espera. ¡Qué éxito, eh! Sí, no, la verdad es que llevamos ya varios viajes, varias actividades que a la semana, a los 15 días como mucho, se llenan, y la verdad es que sabe mal, porque luego dejar gente que le apetezca venir sin poder venir, pues a nadie le gusta. Pero yo creo que el encanto de estos viajes, precisamente de estas rutas, es no pasar de un cierto número de personas, porque precisamente es lo que les da ese algo diferente, ¿no? El que realmente pues todos los pasajeros puedan disfrutar realmente de una cierta soltura, de no tener que ir pues muchísima gente, de poder disfrutar de los guías. Y por eso tampoco creo que sea adecuado ampliar el cupo, sino pues que la gente se dé un poco de prisa. Pero bueno, para aquellos que todavía tengan ganas de hacer cosas, hay más cosas que vamos a hacer. Mira, del 3 al 6 de diciembre, para el Puente de la Purísima, se va a realizar una ruta por Granada secreta y misteriosa. ¿Y quién va a ir a la ruta? Pues en este caso va a ir nuestro compañero Jesús Ortega, y en el sur le esperará Federico Padial, también uno de los grandes del mundo del misterio, que ha colaborado con nosotros en muchísimas investigaciones y también muchas veces en nuestro programa, y bueno, que es un tipo que conoce muy bien la zona. Y además nos va a llevar a lugares increíbles, incluso nos va a dejar oír psicofonías grabadas en esos lugares y nos va a contar pues todo lo que vale la pena visitar en Granada, evidentemente, sin perdernos las visitas más típicas, ¿no? Como la Alhambra. O sea, no puedes ir a Granada y no visitar la Alhambra, pero visitarán muchos más lugares, y en, como siempre, en viajesprisma.com tenéis toda la ruta completa y toda la información, así que podéis acceder a ella tranquilamente. Viajesprisma.com, ahí está toda la información, y seguís organizando, que ya queda cada vez menos, un congreso relacionado con el mundo del misterio. Efectivamente, el 26 y 27 de noviembre, en una ciudad que de por sí ya es mágica, que es Segovia, se realiza pues nada más y nada menos que estamos hablando ya del noveno Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia. Y este año tendremos gente tan fantástica como Miguel Labrador, David Cuevas, Cristian Puig, Miguel Pedrero, como no, Josep Guijarro, a Lorenzo Fernández, lógicamente. También tendremos a Claudio Lozano, a Jesús Vallejo, a Mariano Fernando Zuresti, David Botello, Jesús Ortega, bueno, muchísima gente, a cual más interesante. Y evidentemente realizaremos el sábado por la noche pues una transmisión en directo, una grabación del Colegio Invisible, y luego, para aquellos que quieran acompañarnos, realizaremos también una ruta nocturna por la Segovia mágica. Así que nuevamente, pues en viajesprisma.com lo tenéis todo, 26 y 27 de noviembre en Segovia, y nada, no tardéis mucho, porque luego pasa lo que pasa, que luego no quedan plazas. Y un último recordatorio, lo hemos dicho antes, lo hemos dicho en otras ocasiones, el próximo jueves aquí por la noche del jueves al viernes, en la noche del jueves, en día 20 de octubre, homenaje, falleció ese día, hará 15 años, a Juan Antonio Cebrián en el Colegio Invisible, ¿no? Sí, estaremos todos, incluido servidor y servidora. Yo creo que puede ser además una noche muy emotiva y divertida, porque bueno, vamos a estar tantísima gente y va a haber mensajes de gente tan, tan conocida del mundo del misterio y no del misterio, que va a querer pues estar ahí recordando y bueno, y dándonos mensajes y hablando sobre la figura de Juan Antonio, que bueno, que yo creo que no os lo podéis perder. Y que la gente no se lo pierda el próximo jueves por la noche aquí en la sintonía de Onda Cero, el Colegio Invisible, homenaje a Juan Antonio Cebrián, con Laura Falcolara, que ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos, donde la escuchamos el próximo domingo, pero insistimos, antes, el próximo jueves por la noche, aquí en Onda Cero, en el Colegio Invisible. Laura, hasta entonces. Hasta luego, cuidaros mucho. Cinco minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos y lo vamos a hacer con Cuéntame Cómo Pasó, Sara Silva Casasola, con Enrique Bustos, especialista en la forma de hacer teatro, de la que vamos a hablar, del Teatro de las Sombras. Cuéntame Cómo Pasó. Recientemente tuve la oportunidad de ver la obra Vía Crucis de Unceo, representada de una forma muy peculiar, con teatro chino de sombras. Y esta sorprendente y arriesgada puesta en escena se debe a Enrique Bustos, director y creador de la misma, que nos acompaña hoy. Buenas noches, Enrique, es un placer recibirte en La Rosa de los Vientos. Buenas noches, Igualmente, para mí también es un placer estar con vosotros. Bueno, aunque luego vamos a hablar un poco también del autor y de los actores que interpretaron esta obra, mi interés sobre todo es charlar contigo, pues porque sé que eres un experto en España y no sé si también hay en nuestras fronteras de este tipo de teatro de sombras. ¿Por qué te ha calado tanto? ¿Por qué te llega tan dentro que para ti es una forma de representar pues de cara al público estas obras de teatro, esta forma tan, tan especial? Bueno, pues la verdad que tuve la suerte de trabajar en Japón, ¿no? con nuestra compañía de teatro La Zaranda, y entonces allí tuve la oportunidad de hacer un taller de teatro de los que yo voy haciendo activamente por muchos sitios, ¿no? En el que trabajé con un grupo de música antigua de allí de Japón, pero que hacían música antigua occidental, uh-huh. un ensemble musical, ¿no? Y entonces allí hicimos un pequeño taller también de sobre teatro de sombras, y ellos me facilitaron un papel de arroz con el que normalmente se hacen allí las puertas, ¿no? Y las ventanas se forran con ese tipo de estores, ¿no? Uh-huh. Y donde se generalmente se hacía también el teatro de sombras a partir de ese tipo de papel, que tiene una definición muy especial, ¿no? Y una forma de difuminar también esa sombra nítida, que también da un halo de misterio muy especial. De hecho, por eso se llaman las sombras chinas, ¿no? Que vienen de allí, de ese tipo de civilizaciones antiguas, ¿no? Las sombras chinas, es cierto que tenemos la imagen que son como troqueladas, perfiles, pero no son humanos, no son personas. En tu caso, utilizas a los actores con máscaras como para crear ese efecto de esas sombras chinas, ¿no? De ese teatro de sombras, totalmente como más vanguardista y diferente. Sí, claro, nosotros nos queremos acercar a ese tipo de representación de teatro de marionetas, ¿no? En este caso, pero que el actor sea como decía Gordon Craig, la super marioneta, ¿no? Uh-huh. Y entonces a través de este tipo de máscaras que también tuve la oportunidad de conseguir en las giras, ¿no? Por Latinoamérica, por toda la parte de Mesoamérica, de Guatemala, del sur de México, de El Salvador. Son también unas máscaras muy especiales de madera que se usan para bailar también la sobre todo pues esto, el encuentro con los españoles, ¿no? y otro tipo de bailes rituales que hacen allí, que tienen algo muy especial, ¿no? Porque se dejan mucho a ciertos animales que ellos adoran, ¿no? Y entonces con este tipo de máscaras nosotros también queríamos de alguna manera coger ese espíritu, ¿no? Muy primitivo, ¿no? De otra cultura, completamente diferente, ¿no? A la cultura oriental y a las sombras, pero sí que nos parecía que nos acercábamos a este mundo de la marioneta y de la sombra. ¿Tú motivas o intentas motivar de alguna forma al espectador al representarlo así, en vez de hacerlo de forma convencional? ¿Notas una respuesta distinta a la persona que ve la obra con este teatro de sombras, utilizando actores, recreando esas figuras que tú comentas? ¿Notas que tiene una reacción diferente a la típica obra de teatro que ve uno a la persona tal cual está actuando? Claro, claro que sí, porque de alguna manera desde el primer momento se entra en ese espacio de misterio que trae la luz y la sombra, ¿no? Y claro, también la obra en sí, ¿no? El Via Crucis del Feo, ¿no? De Iñaki Oscos, ¿no? Pues también incide, ¿no? Sobre esas contradicciones de los personajes, ¿no? En realidad el personaje es Tristán, ¿no? Es como un caballero andante de nuestra época, ¿no? Uh-huh. Pero que en realidad viene a ser también un poco una metáfora de la ida del campo a la ciudad, ¿no? Y de las dificultades que se tienen, que tiene en todas partes, ¿no? De salir adelante. Uh-huh. Tú formas parte de la compañía La Zaranda, que creo que se fundó en 1978 en Jerez de la Frontera, y tú eres de allí. ¿Desde cuándo colaboras con ellos? Y no sé, que lo he mirado por ahí, si es cierto que ahora se denomina Teatro Inestable de Ninguna Parte. Así es, sí. Sí, la verdad que llevamos muchos años trabajando juntos. Yo llevo ininterrumpidamente desde el año 89. Que yo era muy jovencito, pero ya la compañía había empezado hace tiempo. Uh-huh. Y sí que hemos recorrido muchos lugares, ¿no? De todo el mundo, ¿no? No solamente de Latinoamérica, sino también de África, de Europa. Y entonces, pues por eso un poco no ser de ninguna parte, porque en realidad nuestros maestros al principio, pues sí que éramos como el ladrillo de la aldea, ¿no? Y enseñarás el mundo, ¿no? Pero con el tiempo hemos ido encontrando maestros en todas partes, ¿no? Y esto también nos ha ido enriqueciendo, y de alguna manera es una manera de hacer homenaje a todos los sitios por donde vamos pasando, ¿no? Intentando ser un poco de cada sitio. O sea, que en el fondo es un poco como la respuesta a que llevéis tantos años, ¿no? Representando obras diferentes con influencias culturales de todos los lugares que visitáis, porque desde 1978 hasta aquí ha pasado unos cuantos años. Muchísimo, muchísimo tiempo. Y de alguna manera es como un matrimonio, como una familia prácticamente, porque somos todos del mismo lugar, ¿no? Todos nacidos en el mismo pueblo y llevamos tantísimos años juntos que formamos casi una familia. ¿Has notado que habéis ido evolucionando vuestra forma de crear y conectar con el público desde que tú empezaste en el 89 hasta ahora? Sí, claro, ha habido un cambio importante. Lo que pasa es que es cierto que cuando yo empecé a trabajar en La Zaranda empezaba a descubrir un lenguaje que se ha ido desarrollando y de alguna manera haciéndose muy muy reconocible, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues sí que ha habido una evolución hacia un lugar más comprensible, ¿no? Más para el gran público. Y en relación a esta experiencia del teatro de sombras, que es diametralmente diferente, ¿no? A mi trabajo que hago con Las Zarandas, quiero decir que de alguna manera he encontrado también un otro manantial, ¿no? Desde donde trabajar sin perder la conexión con el trabajo que hemos hecho todos estos años, pero entrando como en un lugar diferente, que aquí con el grupo del Teatro de la Caverna, que viene a tener ese nombre a raíz del mito de la caverna de Platón, ¿no? Que hablaba de las sombras, ¿no? Y del aprendizaje, ¿no? Que se tiene a la luz del día, ¿no? Es decir, si viviéramos siempre recluidos, ¿no? Y solamente contemplando las sombras, pues nos perderíamos gran parte del conocimiento que nos brinda la luz, ¿no? Uh-huh. Y entonces me quería referir a eso, a que en este lugar, con el Teatro de la Caverna, hay un algo muy especial, ¿no? Que se entronca con una parte de mí también que es desarrollado paralelamente a mi trabajo en la escena, que se acerca también mucho a la liturgia del gregoriano y a ciertos factores musicales, ¿no? Y que hacen que hayamos tenido una cierta unidad en el grupo tan grande que somos personas de seis actores en este caso. Uh-huh. Y que me ha ayudado a que logremos tener ese ritmo pausado, ¿no? De a lo mejor las representaciones egipcias o sumerias, ¿no? que aparecen así de perfil. Esta cuestión casi erática, ¿no? De la teatralidad, ¿no? O sea, que buscas mucho antropológicamente, ¿no? Con los antepasados, desde que estás diciendo el tema de la caverna, ¿no? Desde que sí. Casi incluso cuando tú te metías en las cuevas, claro, plasmabas las manos y era tu forma de comunicarte, era tu forma también de conectarte con lo espiritual. Tú has hecho referencia al gregoriano y gracias a una amiga común llamada Marta, yo sé que eres un experto en canto gregoriano, que también sabes mucho de teología. Y yo, por otras entrevistas que he realizado, pues en su momento me comentaron que el canto gregoriano tiene cierta relación con lo espiritual, que es como que te conecta con tu lado más espiritual. ¿Tú has notado, cuando has realizado esos talleres que haces y cuando has hecho representaciones, que se nota algo especial en el ambiente cuando confluyen a lo mejor ese teatro de sombras, que no sé si lo has llegado a hacer en alguna de tus obras, junto con ese canto gregoriano? Sí, por supuesto que sí. Es que además concede unidad, ¿no? Que es algo muy importante para el trabajo grupal, ¿no? Y para también para la espiritualidad, ¿no? Porque el sentido de lo espiritual cuando se hace en una celebración, cuando se consigue unir, ¿no?, las voluntades de un grupo humano, es cuando realmente esa presencia no espiritual se nota de una forma más poderosa, ¿no? ¿Crees que el espectador llega a captar esa esencia que tú quieres mostrar? Aunque imagino que habrá, claro, todo tipo de opiniones, ¿no? Pero, no sé, ¿logras testar o consigues testar de alguna forma si vas por el buen camino, si estás consiguiendo lo que quieres transmitir o si en algún momento tienes que hacer algún pequeño cambio para conseguir esa comunicación? Yo creo que sí, y la respuesta me la ha dado el público, pero también la tengo a través del magnífico grupo de actores y actrices que hemos llevado adelante esta idea desde hace muchos años, porque la verdad que con muchos de ellos llevo bastante tiempo trabajando poco a poco, acercándonos y descubriendo todos juntos, no poco a poco, hacia dónde podemos ir, ¿no? Y no me cabe duda de que el público esa sensación del misterio y de aquello inexpresable, ¿no?, que queremos hacer patente a través de nuestro trabajo, pues yo creo que sí que se produce ese contacto, ¿no?, y esa comunión, ¿no?, con el espectador. ¿Cómo se sienten los actores representando Teatro de Sombras? Porque claro, ellos llevan las máscaras, la tela de arroz que tú comentas, además tenéis ahí una fusión, una puesta en escena muy cuidada, los sonidos, la música, los tiempos de cómo van pasando unos y otros, pero claro, esa tela de arroz te separa de los espectadores, no, los actores no es como otras obras que no están viendo la reacción que tiene el público, si están haciendo, pues eso, no sé, sonrisas, gestos, viendo un poco cómo interactúan. Te lo pregunto porque además tú has actuado y actúas y bueno, pues estás en la misma compañía durante todos estos años, entonces, ¿qué sientes tú también cuando haces este tipo de representaciones como director, como actor? ¿Y qué es lo que te cuentan los actores cuando interpretan de esta manera? Sí, la verdad que es que la pantalla de arroz es justamente como si fuese una piel, ¿no? Se siente perfectamente lo que ocurre al otro lado. También ten en cuenta que nosotros trabajamos mucho con unas máscaras que hacen que la visión sea muy limitada, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, que además hay que mantener con una percepción muy severa, ¿no?, el perfil de las imágenes, ¿no?, pues entonces la movilidad y la visión es muy muy corta para no solaparse unas sombras con otras, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, el actor trabaja con unas limitaciones muy grandes, muy grandes. Lo que pasa que con el tiempo, ¿no?, nos vamos dando cuenta de que esas limitaciones son una grandeza, ¿no? Porque también hacen que de alguna manera, ¿cómo decir? El espíritu de esa máscara venga a posarse sobre esa silueta, ¿no? Y entonces somos como una especie de intermediarios, ¿no? Entre esa fantasmagoría que se nos presenta, ¿no? Y esa escena que estamos representando. Uh-huh. La verdad que es muy grato tanto para ellos como para mí esta experimentación a la que estamos de la que estamos siendo descubridores, ¿no? De una tradición tan antigua, pero vamos que no se lo pones fácil, pero ellos lo disfrutan muchísimo por lo que estás contando. Exactamente, y yo creo que todos, ¿no? Lo disfrutamos. Creo que el autor Iñaki Oscott era alumno de uno de tus talleres, ¿no? Y bueno, y me imagino que después de ti, con tantos talleres y viendo la aceptación que está teniendo, pues que tendrás muchos alumnos aventajados, ¿no? Que quieran continuar tu legado. Sí, bueno, y sobre todo queremos, porque Iñaki también escribió para teatro de títeres y queremos de alguna manera consolidar esta idea, ¿no? Esta búsqueda en proyectos posteriores, ¿no? También con la mano de Iñaki y profundizando un poco más, ¿no? en esta experiencia, ¿no? Que ya te digo, tenemos la oportunidad de estar ahora en la Sala Tribueñe los días 22 y 23 de octubre. Ajá. Y luego el 29 y 30 a las 7 de la tarde, que es un espacio también muy especial que hay en Madrid, allí en el barrio de Ventas, donde hay una tradición también de flamenco, de Lorca, de Valle Inclán, de todos los grandes mitos así de la cultura y de la tradición española, y que me parece maravilloso que nos hayan hecho ese hueco, ¿no? En su programación para mostrar el Vía Crucis. O sea que la sala tiene solera. Si la cosa funciona, ¿tenéis previsto hacer bolos fuera de Madrid y por el resto de España? Por supuesto, claro que sí. Tenemos la idea, ¿no? De participar en algunas ferias que se hacen en Huesca, en Puerto Llano, en otros sitios de España, y a partir de ahí pues a ver si salen cosas y podemos ir mostrando nuestro trabajo por otros sitios. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por contarnos tu especial visión del mundo teatral, y de verdad que me parece vuestra apuesta súper original y valiente. Muy bien. Mira, si tienes un segundo, me gustaría leerte uno de los comentarios de uno de los actores, del último actor que se incorpora a la compañía en una de estas veces que nos pasamos información unos a otros. ¿Vale? Que un comentario que le hacía de los ensayos, ¿no? Uh-huh. Decía, el lugar de ensayo, ¿no? Dice, lo sentía como un espacio de paz y de necesidad de sentir con detalle y de entender lo que allí había y hacíamos, lo que era. Además, lo trabajábamos y nos tratábamos con mucho cuidado. Ese esfuerzo natural de buscar o de tratar de encontrar lo bueno que sale de cada uno o está en cada uno y lo hallas en los demás, en los otros. Porque sí, inconscientemente. No sé, son algunas reflexiones que llegan así de las personas que estamos allí trabajando con eso, con mucho cuidado, ¿no? Y buscando que surjan las cosas de la nada, ¿no? Que de eso se trata la creación, ¿no? Bueno, hay que dar las gracias a este actor y a todos los actores que tenéis, que son apasionados, que forman parte de la zaranda, y yo quiero dárselas en especial a Marta Ibáñez, pues sin ella pues yo no hubiese tenido lugar esta conversación contigo. Sí, Marta, Eva, Susana, Paz, Ignacio, Iñaki también como autor, y uh-huh. Juan Carlos, ¿no? Como actor también. La verdad que formamos todos un grupo, el Teatro de la Caverna, que del que me siento muy orgulloso y con los que espero poder compartir muchos más procesos de trabajo como este que estamos realizando. Bueno, y ya sabéis, queridos oyentes, que si queréis disfrutar de este teatro de la caverna, que es diferente y original, hay que seguir la pista de la compañía teatral La Zaranda, que desde 1978 está en activo, y lo que le queda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es un grupo de música clásico, pero es un grupo de música que también le gustaba mucho y lo ponía mucho en este programa, en La Rosa de los Vientos, a Juan Antonio Cebrián, que va a ser el protagonista esta semana. Correcto, y recordamos a todos nuestros oyentes que además, bueno, que siempre nos ha gustado muchísimo, muchísimo la música en este programa a lo largo de estos 25 años, pero que vamos a recibirlos con los brazos abiertos ese 20 de octubre en la Basílica Nuestra Señora de Atocha, que haremos esa misa en recuerdo de Juan Antonio por el 15º aniversario de su fallecimiento, y que estaremos allí pues muchísima gente, pues eso, intentando tener ese momento íntimo entre todos, ¿no? Esa familia virtual que siempre hemos dicho, Rosa Ventera, esa familia virtual de la radio, pues que nos podemos poner cara a toda la gente que no hayamos conocido, y será un reencuentro con amigos nuevos, con amigos antiguos, con gente que es miembro del programa, con gente que estuvo en su momento, y luego esos dos programas especiales que hemos dicho que se van a hacer, esa misma noche, el Colegio Invisible, con Laura Falcó y Lorenzo Fernández, y luego nosotros, ese 22, La Rosa de los Vientos, tendremos ese programa especialísimo con todos los compañeros, y también en la página web, en Onda Cero, tenéis los pasajes de la historia, todas las personas que quieran recordar o escuchar, que no hayan escuchado nunca la voz de Juan Antonio en esos pasajes de la historia, pues podréis haceros a la idea y bueno, y pasar un rato estupendo. Tened muy presentes esos datos, el 20 por la noche aquí en Onda Cero, a la 1:30 de la madrugada por la noche del jueves al viernes, el programa especial homenaje, y también aquí, por supuesto, el próximo sábado en La Rosa de los Vientos a partir de la 1 de la madrugada. Y mientras tanto, a las 6 de la tarde, allí en Nuestra Señora, en la Basílica Nuestra Señora de Atocha. Y ahora quedaos en la sintonía de Onda Cero, porque lleva Gemma Ruiz con No Son Horas, con la edición Buenos Días. Estamos casi en las 5 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, os lo hemos comentado, vuelve el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada. Muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias por habernos acompañado durante este fin de semana. Ayer entre los sábados entre 1 y 4 de la madrugada, y los domingos, como hoy, entre 1 y 5 de la madrugada. Muchas gracias. Besitos, semana especial.